Muy buenas tardes, querido auditorio de la Plaza de los Pueblos. Estamos aquí nuevamente, este juevesitos frío, este jueves con mucho frío, de regreso a esta cabina tan cálida, tan dulce de Ágora Sol, como siempre tratando de hacer radio alternativa, experimental en Ágora Sol, como siempre se viene haciendo desde que inició el 15M, y que bueno, pues esta tarde de regreso a la radio, que habíamos tenido un par de semanas frías tratando de organizarnos, pero ya estamos aquí, y como se imaginarán, radioescuchas del 15M, de la Plaza de los Pueblos, de los múltiples colectivos que nos escuchan, que nos siguen, que comparten, tanto aquí en España como en diferentes partes de América Latina, donde está toda nuestra banda querida ahí conectada con el programa, y en algunos otros lugares también nos escuchan. Y bueno, pues en esta tarde que hemos iniciado con una bella melodía de Solo le pido a Dios, que viene muy acorde a lo que queremos platicar esta tarde con ustedes, lo que queremos charlar, debatir, de alguna manera fluir y confluir con nuestros radioescuchas, de un tema que parece que fuera fácil, porque así como lo plantean los medios de comunicación, las redes y toda esa construcción que hoy hay de comunicación, pareciera que es un tema evidente en su comprensión, pero no resulta así, porque desde distintas realidades tiene unas connotaciones que vale mucho la pena platicarlas y exponerlas en este foro. Pues bueno, quiero mandar un saludo a todos los colectivos que confluyen en la Plaza de los Pueblos, a La Ruana, a Tierra y Libertad, a Paraguay Resiste, a Rocío Montana, a la Plataforma de Apoyo al Pueblo Palestina, a la Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche, a Maloca Brasil, a la Plataforma Saharaui, a nuestros compañeros del 132, también un gran saludo, por siempre estar todos estos colectivos dándole vida a la Plaza de los Pueblos. Y bien, también quiero aprovechar en este espacio de inicio un saludo y una felicitación al colectivo No Somos Delito y a todos los que hicieron posible el evento del día martes, que fue un evento muy importante y muy trascendental, porque llevaron a los distintos partidos políticos y grupos parlamentarios por lo menos a los que han tenido conciencia, a firmar un compromiso de tal manera que en cuanto vengan las próximas elecciones se derogue la ley de seguridad ciudadana, los artículos del Código Penal y demás disposiciones normativas que criminalizan la protesta social en España y que limitan y de alguna manera violentan las libertades fundamentales de expresión, de deliberación pública y de participación en estos momentos en España. Un gran abrazo a todas ellas porque hicieron un trabajo excepcional, semanas y semanas discutiendo dentro del Parlamento, y fue un evento muy emotivo y con grandes resultados. Y que bueno, también quiero mandar un saludo a dos compañeros que han estado muy especial haciendo cosas extraordinarias, al Chairo Ernesto y a la Bruja Carmen, que fue su cumpleaños, también un gran saludo a ellos. Y bueno, voy a pasar a los cómplices de este momento, de esta tarde, que unos cómplices queridos que algunos hemos estado en algunos otros espacios, compartimos batallas cotidianas, nos movilizamos, nos desplazamos, nos inventamos y reventamos en este día a día en la lucha por hacer un mundo mucho mejor. Bueno, tenemos de este lado a Jaldía, que déjenme terminar de decir de dónde es Jaldía. Jaldía, que es de la coordinadora Palestina Madrid, sí. De Palestina Toma la Calle y de UNADICUM. Jaldina, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Y de este otro lado tenemos a una gran compañera. ¿Dónde puse? No, es que sí me lo sé, pero que me estaba corriendo. A Lola, tenemos de este lado a Lola, nuestra gran Lola, esa Lola imprescindible, o sea que yo no entendería muchas de las batallas en las que participo y en las que confluyo aquí si no estuviera Lola. Lola, bienvenido. Lola es del Centro de Documentación sobre Zapatismo. Bienvenida, Lola. Muchas gracias, Eric. Muy bien, y de este lado también tenemos a un gran compañero, a un cálido hermano de luchas políticas, también de esa entrañable América Latina, al querido Andrés del colectivo Plataforma Movimiento Tierra y Libertad. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Muy bien, también tenemos aquí como una coordinadora siempre con esa chispa de alegría y de articulación que nos anima, a la gran María Ángela, que está pensando si se anima o no a dar a ponerse a ponerse el micrófono. María Ángela, gracias por estar aquí. Hola, bienvenida a todas. Y bueno, y tenemos a una invitada además especial que quería ver cómo hacíamos radio desde el 15M, que está haciendo una investigación en Flaxo, Ecuador. Ella es italiana y que bueno, pues nos va a acompañar. Voy a ver si lo digo bien, Kiara. Kiara, buenas tardes. Bienvenida, Kiara. Gracias. Bueno, pues y como siempre, este programa es posible. Este programa tiene una manera de pensarse y verse, como dice el gran Eduardo Galeano, patas arriba. Eso quiere decir que haremos todo lo posible porque sea un programa más o menos ordenado, porque nos gusta hacerlo patas arriba. Entonces, y es posible hacerlo patas arriba porque siempre nos salva el querido César de Onda Sonora, el que hace posible que esto tenga un buen cauce en el equipo técnico. Y bueno, gracias, César, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues esta tarde realizaremos un programa, como les veníamos comentando, un programa que es bastante, pues, áspero, podría ser bastante áspero para la conformación de la manera en cómo pensamos y miramos los problemas de nuestro entorno, pero esos problemas que ya no tienen fronteras únicas, ¿no? Y es este tema que en la Plaza de los Pueblos veníamos de alguna manera reflexionando, que tiene que ver con la muerte y la manera como se llega a la muerte. Si son muertes por asesinatos, si son muertes por genocidios, si son muertes por desaparecidos, si son muertes por narcotráfico, por crimen organizado, o si son muertes por el Estado criminal, que también alguien se preguntará, pero hoy en día un Estado puede matar a su gente. Pues sí, el Estado también mata a su gente. Otros Estados matan a otros pueblos, atacan a otros pueblos, y bueno. Pero el tema es que el debate o el corazón de este debate, Radio Escuchas de Ágora Sol, de la Plaza de los Pueblos, es ¿por qué ante los últimos hechos de los atentados en Francia con los compañeros de la revista Charlie Hebdo? Hebdo, Charlie Hebdo. ¿Por qué de repente uno como parte de una realidad distinta. Parte de nosotros somos latinoamericanos, estamos aquí haciendo estudios o tratando de terminar alguna tesis, y de repente es que es ver en los medios de comunicación que se hizo un desplegado terrible, de alguna manera diciendo los atentados ponen en juego o en riesgo los valores de la cultura universal occidental. Y pareciera que las otras muertes que han sucedido antes de estos atentados son muertes que no ponen, no atentan contra los valores universales. El genocidio que se cometió hace poco en Palestina no atentaba contra los valores universales del mundo occidental. Las muertes que se dan cuando en la frontera de África y España, ahí en esa enorme red que hay ahí en Melilla, parece que esas muertes no ponen, no atentan contra los valores universales. Parece que los asesinatos del Estado mexicano contra los chicos de Ayotzinapa parece que no pone en jaque los valores universales. Pero cuando se muere algún francés, algún inglés, algún italiano, algún alemán, algún danés, algún español, sí se pone en riesgo los valores universales de la cultura occidental. Entonces, bueno, es un tema, pareciera que fuera evidente, pero no es evidente, porque de repente en el marco que uno ve cómo se desplegaron los medios de comunicación en Europa respecto de este hecho, y como nosotros lo vivíamos, la verdad es que se vivía con siendo de fuera y teniendo el antecedente de lo que significa la muerte, lo veíamos con una enorme violencia estar aquí, y además sentir que la gente se enojaba con nosotros, los que somos de otro lugar estando aquí, ¿no? Como que los que somos los que ponemos en riesgo esa cultura universal, esos valores universales que puede representar los Monsanto o cualquier otra multinacional o cualquier calificadora de mercados que encarnan muy bien esos valores universales, pero que vivir ese debate aquí respecto a nuestras realidades no podíamos evitarlo, y no podíamos traerlo aquí a la radio para debatirlo, compartirlo con distintas y distintos compañeros. Y no venimos a poner a juzgar a quien forma parte de Occidente con esta tan difícil clasificación del conocimiento Occidente y no Occidente, Norte o Sur, ¿no? Pero que está puesta ahí, que como coordenada, pues pareciera que cuando uno se encuentra aquí personas en Occidente que son tan parecidas a gente como del Sur, que no tienen en su marco cognitivo, en su manera de ver, esa idea de que sus valores son los valores dominantes o los valores que imponen o imponen realidades. Así que, bueno, de esta tarde se va a tratar este programa. Lo vamos a tratar de hacer lo menos ríspido o tenebroso, o que estuviera con un misterio. No nos va a venir a nadie a arrestar aquí a la cabina por estar diciendo esto. Así que traten de disfrutar el programa. Va a ser un debate, me parece, muy interesante, con toda nuestra buena energía a darlo, nuestros planteamientos. No es un debate de sabios, ni está aquí nadie que quiera plantearse de esa manera, sino somos gente de carne y hueso, y estas realidades las vivimos, ¿no? Y que, bueno, pues vamos a hacer este primer corte. Les quiero decir que haremos tres bloques, además de este primer bloque que era la presentación. En el bloque que viene trataremos de recoger la primera impresión de cada uno de los que estamos aquí, de a qué nos da cuenta, a qué nos lleva esta idea de lo que hemos planteado, de la relación de cómo Occidente, el significado de Occidente de la muerte, a través de estas vías, desde el asesinato, el terrorismo o la desaparición, cualquiera de las formas, y cómo la vemos la gente que somos del sur. Y después trataremos de platicar en el tercer bloque de las experiencias concretas, cómo lo vive la gente de Palestina, cómo lo ha recogido Lola a través de su experiencia en toda la experiencia zapatista, Andrés en Perú, y si Kiara se anima, pues también nos podrá contar un poco de su andar en esto, cómo lo vive, y yo les platicaré cómo lo he vivido con las muertes y desapariciones de los estudiantes en Ayotzinapa. Así que, y el último bloque, trataremos de sacar una serie de pistas, una serie como de lugares a donde nosotros pensemos que podría llegar la posibilidad de transformar estos marcos de reflexión y de referencia, ¿no? Yo creo que lo que ha estado sucediendo en el sur, ya sea en el sur latinoamericano, en el sur en África, son señales de que también hemos estado combatiendo los paradigmas dominantes y dándole vuelta a esos paradigmas dominantes. Así que radioescuchas, aunque escuchen estos conceptos así como sumamente complejos, pues vamos a tratar de no hacerlos complejos. Así que bienvenidos a todas y a todas a su programa de la Plaza de los Pueblos. Estamos aquí súper contentos por estar nuevamente con los radioescuchas y que bueno, pues César, vamos a hacer corte y regresamos. Hola, estamos regresando nuevamente aquí a la cabina, pero como teníamos programado que para el segundo bloque iniciábamos con Gracias a la Vida, así que César, no queremos quedarnos sin esa entrañable melodía. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Muy bien, pues con este recuerdo, con esta siempre viva magia de Mercedes Sosa. ¿Cantó Mercedes Sosa, verdad? No. Violeta Parra, con la gran Violeta Parra. Yo cada vez que escucho a Violeta Parra o Mercedes Sosa, sí, estoy distraído. Gracias, Lola. Cada vez que escucho Gracias a la Vida, yo suelo asociar Gracias a la Vida con esto que dice Eduardo Galeano, el derecho al delirio, que dice que es que no se puede uno plantear en cualquier lugar si no va con el derecho al delirio. Y bueno, yo quiero invitarles que esta charla sea un poco eso, ¿no? O mucho eso, el derecho al delirio, es decir, que el derecho a la vida es un derecho al delirio, el derecho a defender la vida es un derecho al delirio, el derecho a no querer morir es un derecho al delirio, un derecho a vivir mejor es un derecho al delirio, un derecho a ser feliz es un derecho al delirio. Entonces, bueno, pues que con el derecho al delirio que nos invita constantemente Eduardo Galeano, pues vamos a iniciar este segundo bloque. Bueno, como habíamos comentado en la introducción del bloque, se trata de que nosotros tengamos una primera reacción respecto de este tema, que ha sido difícil encuadrarlo así como en una línea, ¿no? ¿Qué opina usted de la pobreza? ¿Y qué opina usted de la educación? ¿Y qué opina? Pareciera que eso es algo más inmediato, pero de repente aquí es, ¿cómo se acerca desde tu realidad, Jaldía, ¿cómo te acercas desde tu realidad al tema de la muerte, ya sea por vía de un genocidio, por vía de un atentado terrorista, ya sea por manos del propio Estado, ya sea por manos del crimen organizado, ya sea por el hambre, porque también por hambre se muere, por cuando no, un pueblo no tiene qué comer y está explotado, también la gente se muere? Entonces, en el marco de lo que hemos tenido de los atentados en Francia y los últimos hechos en Palestina, ¿cómo te acercas a este tema? Bien, yo la verdad es que la muerte la he tenido cerca toda mi vida, porque en Palestina desde que he nacido pues siempre ha habido muerte, y muerte dura y en cantidades de gente. Muerte por un ejército, por un estado ocupante, apoyado por el marco internacional, por casi todos los países del mundo. He estado muy cerca de la muerte siempre. Los acontecimientos o los atentados de París los he vivido estando precisamente en Palestina, con un grupo de gente solidaria, españoles en Palestina, en apoyo al pueblo palestino. Nos ha conmocionado muchísimo cuando nos hemos enterado de los atentados de París, y teníamos miedo de la reacción y la respuesta o las consecuencias de este atentado. Sabíamos lo que eso atraería a la comunidad musulmana, sobre todo los inmigrantes o los españoles que viven en Europa, ya sean europeos de origen o inmigrantes. Lo que no nos esperábamos era la reacción tan fuerte y tan bien organizada, como si estuviese preparada, sobre todo que la foto, famosa foto de los jefes de Estado, de señores importantes de los gobiernos de Europa y sobre todo Netanyahu, el primer ministro israelí, con tantas muertes a sus espaldas. El último verano en Palestina, más de 2.000 muertos, más de 11.000 heridos, más de 3.000 casas destruidas, tantos niños que han perdido parte de sus cuerpos, parte de sus familias, y que salgan en la foto denunciando los atentados y el terrorismo, es vergonzoso que se permita eso. Los palestinos en Gaza han salido y han celebrado una vigilia en apoyo a los franceses y en agradecimiento a los franceses que han salido a manifestarse cuando los ataques a Gaza. Pero nos ha dolido muchísimo esa imagen en la prensa y esa reacción. Yo creo que Netanyahu se ha aprovechado bien, o le ha venido bien, o como sospecho viene a estar preparado de antes, el hacerse un lavado de cara con esto y el aprovechar para invitar a los judíos franceses a emigrar hacia Palestina para colonizar más Palestina aún. Lo han aprovechado mucha gente, tanto aquí que en España, con tanto defender la libertad de expresión, y aquí aprobando una ley que prohíbe al pueblo expresarse en la calle, a defender su derecho a protestar por lo que en él no le parece bien. Me indigna como indigna muchísima gente. No sé cómo verlo, no sé cómo entenderlo. Me gusta la reacción de la gente en la calle, las manifestaciones. Me gusta que todo el mundo defienda el derecho, que todos estemos en contra del terrorismo, sea venga de donde venga, pero que ese derecho, esa defensa de los derechos y esas manifestaciones en contra del terrorismo deberían de ser iguales para todos. Que quiero para continuar como con Lola, quiero ir dejando, si les parece, ideas de cada una de nuestras como primeras impresiones de lo que vamos platicando, de tal manera que ir dejando en la mesa un conjunto de inquietudes con estas ideas, que después las vayamos retomando. Me ha parecido que sintetizas cosas muy interesantes, que inclusive son como parte de la literatura que le llaman aquí de la posmodernidad, ¿no? Esta idea del miedo a la reacción, es decir, estabas allí, tenías miedo a la reacción de Occidente, ¿no? Sí. Y toda la literatura posmoderna es una construcción sobre el miedo, el riesgo de estas sociedades. Luego, toda esta construcción imagina un gran teatro, ¿no? Se construyó por los medios de comunicación un gran teatro de una reacción. Y esta idea que sigue teniendo un enorme peso en nuestras propias reflexiones cognitivas, ¿no? Vemos el despliegue colonial de una concepción de las cosas, ¿no? El despliegue colonial de una concepción de cosas. Y cerraría estos elementos que tú planteas, que parece que los derechos no son iguales en todos lados. No. Y así cuando estamos mirando, dice uno, pero si la Carta de las Naciones Unidas, pero si mi Constitución, pero dice que los derechos, pero estos eventos de repente activan esa constante sentir que tenemos, ¿no? ¿Por qué los derechos no son iguales, no? Bueno, con estas tres, cuatro ideas pasaríamos ahora a pedirle a Lola que nos diga cuál es su primera impresión del tema. Lola. Bueno, mi primera impresión es un poco como que a dos bandas, ¿no? Por una parte, desde acá, que es desde donde yo vivo, y por otra parte, desde esa otra parte que en la que no vivo presente, pero en la que estoy viviendo también, de alguna manera, ¿no? Y quería recoger algo de lo que habéis comentado ahora, del miedo. A mí todo esto me parece, desde acá yo tengo la sensación de que ese gran teatro es precisamente para inculcarnos que tengamos miedo, porque quienes tienen miedo son ellos. Y tienen miedo a lo que es distinto. Cuando digo ellos, quiero decir a los gobiernos, a los que mandan, a los señores del dinero, a los señores del poder, que tienen esa idea de que hay alguienes que están ahí abajo, que están empujando por cambiar las cosas, y qué bueno es que haya un enemigo, qué bueno es que haya alguien que atenta contra esas mismas libertades contra las que ellos atentan. Entonces, si es el enemigo el que nos quiere quitar la libertad, hay que combatirlo. Si para combatir al enemigo nosotros tenemos que quitar libertades, pues es que eso no está mal, ¿no? Eso me parece terrible, y es lo que está pasando, lo que ha pasado ahí, lo que está pasando aquí con la ley Mordaza. Me parece que es muy muy importante entender eso, y a partir de ahí es donde puedes entender lo de las muertes de primera y de segunda, donde puedes entender que ante un atentado los jefes de Estado, que a su vez son los que hacen en muchos países, son los responsables de esos atentados, vayan y se presenten como adalides de una libertad y de unos derechos que están negando a su gente. Y eso es lo que hace entender que cuando pasa algo como lo que pasa en México, desde los 43 chavales desaparecidos hasta los cientos de miles de personas desaparecidas en una guerra que dicen del narcotráfico, nadie, ninguno de los gobiernos haga nada, porque es el Estado, y es el Estado el que lo está haciendo. Entonces, eso a mí me parece que es muy importante, muy importante. Lola, que me gusta y vas encadenando, que lo has hecho con mucha magia. Y sí, yo creo que hay una cultura y una producción literaria en Occidente sobre el miedo. Además, el miedo se me ha mercantilizado y se ha vuelto un valor cultural en esta sociedad. Es decir, de tal manera que uno encuentra aquí que todas las personas tienen un seguro para todo. Por si me caigo del autobús, por si me caigo de la bicicleta, por si una mosca me picó en el ojo. Hay una serie de una lógica del riesgo y del miedo. Pero además que se ha mercantilizado y se ha vuelto hegemonía cultural. Y yo creo que eso es parte de un modelo de civilización, o de este modelo, de esta civilización, que trata de construir sus propios puntos de referencia a cómo se relaciona con lo que no es parte de ello. Cómo se relaciona con el sur, occidente, planteándonos que somos lo extraño, y que lo extraño significa miedo. Hay que tenerle miedo al extraño, o a lo que no controlamos, a lo que no concebimos. Y eso genera una hegemonía de los derechos que bien has dicho, Jaldía, ya lo he dicho bien, ¿eh? Jaldía, del miedo, dice Lola, también está el asunto de las libertades. De los derechos que decía Jaldía a las libertades. Y es un asunto sumamente complicado. Y queremos echarle la bolita a Andrés. En esto, es decir, derechos y libertades son valores universales occidentales que se estuvieron defendiendo por los medios de comunicación durante las semanas posteriores a los hechos en Francia, pero sin embargo, esos derechos y libertades no son extendibles, no son defendibles en otros lugares. Así damos el salto para que Andrés también nos dé su primera impresión sobre el tema. Bueno, primero manifestar mi acuerdo, ¿no?, con lo que acaban de comentar Jaldía y Lola. Yo creo que efectivamente va por ahí las cosas. Ahora, derechos y libertades, creo yo que se ven de diferente manera, ¿no?, en el mundo. En el Perú decimos, por ejemplo, de que hay dos Perú, el Perú oficial y el Perú profundo. Y trasladando eso a una visión mundial, de repente hay dos mundos, ¿no? Un mundo oficial y un mundo profundo. Un mundo oficial, el que dices que defienden las grandes empresas, ese mundo del llamado desarrollo, donde todos tenemos que alinearnos de una manera igual en cuanto al consumo, en cuanto a la producción, en cuanto al disfrute, etcétera. Pero también hay un mundo profundo en el que no se gozan de ciertas libertades, se vulneran las libertades, pero que también hay un grito desde allí por tener libertad, tener derechos y libertades que no llegan a todos, ¿no? Lo que ha pasado en Francia, por ejemplo, a mí me lleva a reflexionar sobre que siempre los poderes establecidos y los poderes fácticos echan la culpa de todo al más débil, ¿no? En este caso, a una comunidad inmigrante en Francia, por ejemplo, que aparentemente es la culpable, que no se ha integrado, etcétera, ¿no? Cuando no están reflexionando sobre qué está haciendo ese mundo oficial, ese mundo de los poderes. Y lo que ha pasado en Francia, creo yo, tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, una cuestión religiosa, ideológica, pero por otro lado también una forma de ver al extranjero, una forma desde el Estado de ir queriendo o sin querer sembrando como un caldo de cultivo que luego explota, ¿no? Sucedió también en Inglaterra en Estados Unidos, a pesar de que aparentemente hay libertades desde hace mucho tiempo y la comunidad negra, por ejemplo, es una comunidad aparentemente integrada, hay un presidente negro, sigue habiendo un racismo y una forma de tratar a las personas negras de manera totalmente diferente y vejatoria. Entonces, cuando pasa lo que ha pasado en Francia, lo primero que hacen los poderes establecidos es echar la culpa siempre al otro, ¿no? Y no reconocer de que faltan mecanismos de una verdadera integración, de una verdadera convivencia, de que faltan mecanismos para que todas y todos podamos gozar de libertades. Esto también me hace pensar en lo que ha pasado hace ya un año, ¿no?, en el Tarajal, donde murieron muchas personas que intentaron pasar de África a España o a Europa. Hoy o mañana se cumple un año de esas muertes, que hasta ahora no tienen culpables, ¿no? Y el culpable es el que quiere pasar. No, el culpable no son las leyes que están impidiendo los visados, que están impidiendo que las personas circulemos libremente. Siempre se da de que el culpable es el otro, ¿no? Y precisamente el que quiere la libertad, el que quiere vivir mejor, al final es culpabilizado, es criminalizado. Pasa con esta ley mordaza que se quiere dar aquí, pasa en Perú, por ejemplo, con esa visión del desarrollo, de que los pueblos originarios, como entre comillas son pueblos atrasados según los poderes establecidos, no se alinean al desarrollo, ¿no? Entonces, a mí todo lo que ha pasado en Francia me lleva a esa reflexión, ¿no?, de que hay un mundo oficial, hay un mundo profundo, hay una contradicción fuerte entre estos mundos, y que lo que nos queda desde abajo de ese mundo profundo es seguir gritando, condenar, por supuesto, las violencias, las muertes violentas de este tipo, pero seguir apostando por un mundo justo, por un mundo igualitario, por un mundo donde todas y todos nos sintamos bien y podamos respetarnos en nuestras diversidades. Que Andrés, has incorporado otros elementos al encadenamiento de las ideas que se van poniendo en la mesa, y Kiara, no es porque te la voy a poner difícil, ¿verdad? Pero tengo la mirada y la percepción de que lo profundo es el otro, y que y en eso profundo parece que se encuadra todo como lo desconocido. Todo lo oficial es lo que adquiere esa connotación de validez como conocimiento, como realidad. Y lo profundo no tiene validez porque es desconocimiento, es lo otro. Y no interesa porque no se encuadra en los marcos y en las coordenadas de ese saber, de ese conocimiento. En lo profundo no puede estar encuadrado en el derecho porque no parten de esa lógica. Y en lo profundo no puede haber la libertad como se piensa en Occidente. En lo profundo no puede haber la interacción porque no hay los mecanismos de mercantilización de la vida. En lo profundo hay el afecto, hay la magia por vivir, por relacionarse. No me estoy refiriendo a la magia de vudú, sino a la magia de la vida. Y eso es incompatible con Hollywood y con los centros comerciales. O sea, la vida y la felicidad están en los centros comerciales y en los cines para ver las películas de Hollywood. Pero en lo profundo que está como la interacción humana, el corazón de la vida, inclusive esta realidad de vivir con el espacio. Y recurrentemente estamos reflexionando en la Plaza de los Pueblos cómo entendemos que todos los valores universales occidentales están construidos porque su preocupación es el tiempo. Y los países del sur, nuestra preocupación es el espacio. O sea, la tierra, la manera en cómo estamos relacionados con las cuestiones de la tierra. Y Occidente está preocupado por el tiempo. Y entonces, en ese profundo, pues, que es el otro, no encuadra en la idea de libertad ni en la idea de derechos. Pero de tal manera está hecho el mundo que lo profundo quiere ser parte de lo oficial. Lo profundo quiere sentirse con derechos desde lo oficial. Lo profundo quiere tener las libertades de lo oficial. Lo profundo quiere sentirse en el marco de la igualdad de lo oficial. Y cuando llega y irrumpe ahí, pues entonces se encuadran todos los escenarios más terribles que puede haber, ¿no? No sé si te he puesto la inquietud ahí, que me ha parecido la metáfora, bueno, estas dos distinciones que hace Andrés, muy, muy, muy potentes. Lo profundo es lo que no ha alcanzado esa validez universal. Y aunque en eso profundo haya toda la riqueza cultural, humana, de saberes, de conocimiento ancestral, de maneras de convivir, de hacer, de relacionarse, pero no adquiere esa categoría de validez. Porque los únicos que te pueden dar la categoría de validez es el mundo occidental. Creo que hay que añadir un elemento a lo que estamos diciendo aquí, que, bueno, estamos hablando de la visión del otro y de percepciones culturales diferentes, pero en realidad estamos hablando de lo que pasó en Francia, pasó por manos de ciudadanos franceses. Y entonces no estamos hablando de la perspectiva desde el norte global hacia el sur, pero en realidad tenemos que hablar de cuál es la estructura del mismo norte. Porque si estamos hablando de la visión del otro, pero en realidad nos enfrentamos con hechos que fueron decididos por ciudadanos de esta misma cultura, entonces el problema está al interior de nuestra estructura. Y hay que discutir también desde este punto de vista, no solamente sobre el punto de vista, el diálogo norte-sur. Creo que sea fundamental también enfrentarse a ese tipo de problema. Y bueno, que pero tengo ahí una inquietud. ¿Cómo construimos, tú que estás haciendo una investigación, cómo construimos con este marco así, estas dos categorías del norte, lo oficial, y el sur, lo profundo? Qué buena pregunta. ¿Cómo crees que se puedan construir? Te devuelvo la pregunta. Nosotros no podemos negar que hemos venido hablando en nuestra educación. Nos educan con Platón, con Aristóteles, con Kant, con Hegel, con muchas de estas estructuras de pensamiento que cuando uno se va en el día a día, en los problemas del día a día, o sea, nosotros no tenemos un marco de realidad institucional como aquí. Y de repente cuando tú tienes que luchar en el día a día por el taco para comer, se te escapa Platón. No es como aquí que hay una vida institucional regularizada que te garantiza derechos. Que tengas trabajo o no trabajo, vas a tener un sueldo. Hoy con la crisis, cada vez menos. Hoy cada vez menos. Pero estoy hablando de lo que ha sido la construcción de esto. Es decir, tú te tienes que construir con los saberes de tu lugar. Uh-huh. Con los saberes de tu lugar. Y que quizás no son saberes de algún indígena o campesino o alguna mujer trabajadora que se sentó a reflexionar como Platón, sino que lo fue aprendiendo en el día a día. O sea, construimos mucho, mucho de ahí. Yo te quería, o sea, con lo que tú habías dicho, mi preocupación es que este debate de la muerte tiene que ver cómo se construye el norte y cómo se construye el sur. Inclusive para nosotros, en muchas regiones del sur, la muerte no tiene esta connotación trágica como aquí. En México, la muerte, uno culturalmente se burla de la muerte. O sea, hay toda una cultura hasta del ritual de la muerte, inclusive hasta para los narcotraficantes, ya en la parte más patológica. Pero en México a la gente hace fiesta en los panteones. El Día de los Muertos se enfiesta, bailan y se van a ver a los muertos. Pero permíteme que te diga, yo quería añadir una cosa. De siempre en el norte ha habido un sur. Y ese sur en el norte cada vez está siendo más grande. Es decir, tú hablabas hace un momentito de, sí, la gente aquí, aunque no tenga trabajo. No, aquí ahora cuando la gente no tiene trabajo, y cada vez la gente tiene menos trabajo, es más difícil sobrevivir. Se construyó un norte en base a una guerra fría y a unas historias que hablaba mucho del estado de bienestar. Y el sur, ese otro sur, formaba parte de esa pelea. pero es que el sur está también en el norte. Nosotros somos el sur en el norte, hay mucho sur en el norte. Y ese sur que hay en el norte no ha estudiado a Platón. Y sin embargo, tiene algo en común con ese otro sur del sur en el que también hay norte. No sé si me estoy liando, pero quiero decir, es que es un mundo global en el que el norte está en todos los sitios y el sur está en todos los sitios. Y ese sur, en todos los espacios, ese sur tiene algo que es muy importante y que creo que es lo que tendríamos que resaltar, que lo que nos une no es Platón o Aristóteles, sino el nosotros que nos construimos, el nosotros en el que nos apoyamos. ¿Cómo está ahora la gente en este país intentando sobrevivir? Gracias a las redes familiares, gracias a las redes de amigos, gracias a las redes de compañeros. Y eso es un nosotros que es muy profundo en el sur del sur, pero que ha existido también en el sur del norte y que es algo que deberíamos de potenciar mucho más y decirlo claramente. Y decir claramente que ese sur que está aquí es el que hay. Y además yo no creo que ese sur queramos ser oficial. Oficial en el sentido de que, de cómo es oficial el norte. Queremos ser presentes y queremos que se nos reconozca. Yo creo que eso es importante. No sé si es un poco un matiz o es liarlo más o... No, de eso se trata, ¿no? De eso se trata porque una de las cosas que con las que me parece extraordinario lo que dices, porque es... Yo creo que hay un debate, hay un grupo de amigos con los que hay un proyecto que se llama Descolonizar Occidente. Bueno, siempre pensamos que los que estamos descolonizando somos el sur, es decir, que se descolonice Occidente. Yo recuerdo que hablaré más para el tercer bloque, pero solamente para redondear esta idea y para darle la bienvenida. Aquí está. Chija, ¿verdad? Chija está aquí con nosotros de la Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui. Está aquí con nosotros esta tarde, acaba de llegar. Ella se incorpora a la charla de esta mesa. Bienvenida. Gracias. Que mira, hemos iniciado el segundo bloque. El primer bloque, pues nos presentamos un poquito de dónde veníamos. Dimos saludos a los radioescuchas del programa de la Plaza de los Pueblos. Y luego hemos hecho una primera ronda, que estamos tratando de cerrar esta primera ronda, que era cuál era nuestra percepción, como tenías conocimiento. La charla de hoy era cómo nosotros nos acercamos al tema de la muerte cuando estas vienen por vía de un atentado terrorista, por vía de el crimen organizado, por vía de un genocidio, por vía de un Estado que asesina a su propia población, por vía de la descomposición del tejido social, pero que la valoración que se hace de la muerte en Occidente es muy distinta a la valoración que hace en el sur. Cuando muere un occidental por manos de alguien de otra cultura que no es la occidental, se atenta contra los valores universales occidentales. Cuando alguien muere del sur, es una estadística más. Es algo que no forma parte de los valores universales. Y bueno, tratábamos de, con esta primera ronda, cómo nos acercábamos al tema, y es aquí donde Lola ha dado el primer pie de ampliar el debate. Y que me parece muy interesante cuando Lola dice que hay un sur dentro del norte y que se está empezando a ver, y que en ese sur que uno quisiera que cada vez fuera más grande en el norte, también uno quisiera ver que ese sur también desaprendiera, porque dejar de ser norte no solamente es por la crisis y no solamente por el nosotros, sino el desaprender. Un poco para ponerle más tinta al asunto, que cuando estábamos con lo de Ayotzinapa del 26 de septiembre para acá, con la desaparición, y cuando yo me encontraba diferentes personas que me preguntaban sobre el tema, muchas de las personas, mujeres o hombres españoles, me decían: ay, es que pobrecitos, es que ustedes son del tercer mundo. Y yo de repente decía, me mostraban su solidaridad, me decían que ellos estaban pasando, pero es cuando yo hablo que ese desplazamiento de dentro del propio norte para ser sur pasa por un desaprendizaje, porque yo le decía, pero no me digas que soy del tercer mundo, porque pasa por yo le hablo de ese desaprendizaje, ¿no? Pero bueno, como para ponerle un ingrediente más a lo que dice Lola, ¿no? No es lo evidente ni lo inmediato, sino son todos los procesos que hay de desaprendizaje y aprendizaje a la vez, ¿no? Así que, Chija, toma el micrófono, tu primera impresión de lo que es el tema, Mae, te podría rápidamente dar un poco de pistas de lo que han dicho. Jaldía nos contó de que, pues, ella es de Palestina. Mientras estaban los atentados en Francia, o donde fueron los atentados, ella estaba ahí en Palestina, y ella decía que con mucha consternación pensaba cuál era, iba a ser, tenían miedo porque cuál iba a ser la reacción de Occidente respecto de todos los migrantes que estaban aquí en Europa, o hacia otros pueblos, o inclusive hacia el pueblo palestino. Ella pensaba que toda la construcción de esta imagen de los gobernantes, el propio mandatario de Israel ahí con, en esa enorme fila de como los superhéroes, ¿no? Queriendo defender al mundo, estaban ahí. Y toda esa imagen que la llevaba a ella a seguir pensando que el mundo sigue siendo muy colonial en su construcción mediática, discursiva, de contenidos y todo esto. Y ella cerraba diciendo que era una cuestión como que es que los derechos no son iguales en todos lados, ¿no? Luego Lola nos comentaba respecto de... Lola, ¿dónde estás tú? Ah, estás. Decía Lola, yo tengo una impresión a dos bandas. Y decía Lola, esto del miedo como una construcción cultural en Occidente que está atravesando, o sea, transversalmente, todas las relaciones sociales. Es decir, el miedo que nos imparten porque no nos salgamos de los marcos institucionales. El miedo porque nos encuadremos en lo que dicen las instituciones. El miedo de lo políticamente correcto. O sea, entonces Lola ahí ponía que esto estaba, lo del miedo, inclusive podría ya incorporarse a una idea de libertad. Y que es a donde ella veía una preocupación que el miedo adquiriera parte de un contenido de la propia libertad. Si yo voy a defender mi libertad a costa porque ese está significando para mí un peligro. El otro, el extraño en esta cultura. Luego Andrés vino a incorporar otros elementos. Andrés, que es de Perú. Andrés, que es de Perú, dice, bueno, hay como dos realidades, una oficial y una profunda, ¿no? Y en la profunda es donde está el otro. En la profunda es donde está lo desconocido. En la profunda es donde está el saber y el conocimiento que no es validado por todos los parámetros occidentales. Y como no está validado, pues no adquiere el rango de... El derecho no lo puede proteger. Es decir, no puede ser la misma libertad ni los mismos ni la misma igualdad en lo profundo que en lo oficial. Y ahí era muy interesante lo que venía a decir. Y luego, Kiara, pues que... Yo simplemente quisiera cerrar con lo último que decía, ¿cómo se construye el norte? ¿Cómo se construye el sur? A partir de estas propias realidades que estamos viendo como la muerte. Yo, empezando desde mi mundo ideal, sería el mundo en el que no existiera ni norte ni sur. Sería un mundo unificado. Soñar es bonito y siempre tenemos la esperanza, ¿no?, de que exista un mundo donde no exista ni el sur ni el norte, solamente un mundo basado en el sentido común y en los derechos universales. En relación a la muerte, es verdad que aunque sonase un poco raro y un poco duro, tu muerte o tu vida vale más dependiendo de dónde eres y dependiendo cómo has muerto y depende quién te ha matado. Porque si mueres en Estados Unidos por un joven loco, ¿vale? Él es un joven que tiene problemas mentales, pero en cambio si mueres matado por un también otro loco, solamente que su religión es diferente, entonces ya no mueres a mano de uno que está enfermo mental, sino que uno que pertenece a tal religión. Entonces ya las cosas cambian de hombres. La muerte es un tema muy profundo y es verdad que lo vemos de formas diferentes, pero da la casualidad de que ayer estaba escuchando un programa en la BBC árabe en la que un iraquí se quejaba diciendo: yo también estoy en contra de la forma bárbara en la que han acabado con la vida del piloto jordano, pero es que día a día mueren iraquíes, mueren mujeres, mueren niños y nadie le importa. Y lo mismo pasó en Francia. La muerte ha de ser prohibida, porque es una vida, si no la das no la puedes quitar, en todas partes, sea el que sea el motivo, sea el que sea la regla, la ley, la religión, la que sea. No hay un motivo oficial, legal, religioso, que permita quitarle la vida al otro. Tenemos que partir de esa base, sea lo que sea nuestra religión y sea lo que sea nuestra cultura. Entonces, es verdad que criticamos todos lo que ha pasado en París, pero ¿alguien se ha preguntado cuántos estaban muriendo el mismo día a mano de los mismos terroristas en Yemen, en Irak, en Afganistán, en Pakistán? Y ahí es cuando le doy más razón a Lola y vuelvo yo a la realidad y dejo mi mundo ideal, y es que tu vida, si eres del sur, no vale como si fueras del norte. En cambio, si eres del norte pero con una mentalidad de sur y mueres, tu vida vale lo mismo que el del sur. Es un tema un poco complejo, pero tenemos que reconocer de que la lucha no es fácil, sobre todo porque es una lucha de principios contra el materialismo, una lucha de ideales emocionales, ideales mentales, en los que realmente luchan únicamente por un mundo igualado y un mundo justo, ¿no? En el que realmente ese tercer mundo del que hablabas tú, ese tercer mundo que mantiene el primer mundo en vida, le mantiene porque las venas del primer mundo están llenas de riquezas a base de la riqueza del tercer mundo. Entonces son cosas que la gente tiene que estar consciente de ellos, de que el pobre no sabemos quién es en este caso. Si el pobre es del tercer mundo, entonces que le dejan sus riquezas. Y si las cosas no hubieran empezado o no se hubieran hecho como las han hecho los de, entre comillas, primer mundo, las cosas no serían así. No, excelente, excelente, que bueno, parecía que has estado desde el inicio del programa, no sé si nos venías escuchando, pero que te has subido al circuito de por donde queríamos no llegar a un solo punto, sino que estuvieran como todas las miradas, ¿no? Todas estas miradas, porque de alguna manera lo redescuchas de este programa, de esta experiencia de radio que es Agora Sol. Agora Sol es la plataforma de comunicación del 15M, la que se ha mantenido y se ha enriquecido con sus distintas experiencias de radio. Y nosotros, como la Plaza de los Pueblos, pues bueno, queríamos no dejar pasar este tema que nos parecía sumamente relevante, porque no lo hemos encontrado cotidianamente en la calle, ¿no? O sea, esto de los atentados, pero nosotros venimos de realidades en donde pues parece que cada muerte de nuestro lugar no significa. Bueno, pues con esta radio escuchas, como han visto, creo que ha sido una primera ronda sumamente rica en ideas, en puntos de vista, y no por eso nos duele hablarlo, nos duele decirlo, porque no es fácil venir aquí y de repente plantear un tema, trae uno el registro de sus lugares, el día a día, el comunicarnos con nuestras familias, con nuestros seres queridos, nuestros amigos, o cualquier región de nuestro país en donde está enfrentando estos problemas, y aquí pareciera que cuando te encuentras con la gente del sur, del propio norte, que estamos de acuerdo que no esas categorías nosotros no las inventamos, y sin embargo son las que nos sirven a la vez para defendernos. No las inventamos, pero defendemos ser del sur. Somos del ser del sur, pero las defendemos no con la lógica del norte de defender, ¿no? Sino queremos visibilizar al sur con dignidad y con orgullo, ¿no? Y que bueno, pues Radio Escuchas, vamos a irnos a un corte musical, a tratar de que ustedes respiren un poquito, nosotros también, a ponernos, a prepararnos para el segundo bloque, y que bueno, yo me voy súper emocionado de esta primera ronda. La Pachamama sin sueños fue quedando. La flor silvestre al viento no sonríe. Los viejos sauces no juegan con el agua. Entre el polvo del camino fui buscando. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sopla el viento. Oh. del camino fui buscando. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sobre el viento. Estamos nuevamente por aquí, perdón que nuestra compañera investigadora estaba un poco nerviosa. Bueno, pues ya hemos regresado a este tercer bloque. Como ven, cómo se han de haber quedado con este primer acercamiento que hemos dado al tema. Me ha parecido que hemos puesto en esta tarde tan fría, pues mucha sensibilidad con un tema que es difícil, no es tan fácil tratarlo. Yo quiero decirles que uno siente en el corazoncito, en las tripas, en la garganta, cierto dolor al contar estas cosas, porque no quiere volverse como un tema tan académico, sino las historias que contamos son historias de la realidad en las que vivimos, ¿no? Así que bueno, para esta tercer bloque trataremos de contar pues nuestras historias en concreto de cada uno de nuestros países, tratando de situarlas en este circuito de la experiencia, ¿no? Es decir, cómo se da la muerte, el valor a la muerte, y estás en tu país y pasas a otro lugar y parece que lo que sucede en tu país no adquiere ese rango, y tú te comunicas con tus seres queridos, tu familia, y dices, pero no somos nada, o esto extraño me está pasando. Entonces, bueno, esas pequeñas historias de nuestros lugares yo creo que también vendrían a darle riqueza al debate. Así que vamos a Chija, empezamos contigo. Mi historia empieza en los campamentos de refugiados, bajo una jaima, una casa hecha de barro y cubierta de mucho amor. Mucho amor, mucha dignidad, amor a la libertad y más que nada un sitio donde nos han mamado cómo luchar por nuestros derechos como mujeres y como saharauis. En relación con este tema, es un poco complicado porque un refugiado evita pensar de la muerte o sobre la muerte lo máximo posible. Pero encima, si este refugiado es exiliado, es doble pena. Porque si nos morimos aquí, me lo planteé hace unos días, es un poco triste, pero tuve como una conversación seria con la muerte, ¿no? En la que le decía, me dirigía a esa gran señora, le pongo nombre de señora, ¿no? Porque es tan real. Entonces le decía que yo no le temía, pero que por favor no se acercase a mí ahora mismo, porque imagínate, si yo ya me daba miedo morir en los campamentos, donde me iban a enterrar en un desierto que no es mi tierra, y yo pensando, ¿dónde? ¿Y si mis hijos quieren en el futuro, quieren visitarme, o mis nietos, dónde me van a buscar? Porque yo obviamente planteo el futuro tan optimísticamente que vamos a ser libres. Entonces, ¿mi tumba dónde se quedará? Las tumbas de miles y miles de refugiados. Pero si me muero en el exilio, ¿dónde acabaremos? ¿Dónde acabarán los exiliados? En el exilio estamos perdidos entre el exilio y el refugio. Entonces es como firmar un tratado con la muerte, como que yo pertenezco a ti, pero que no ahora. Porque en este caso Marruecos y siempre lo he dicho, no me canso de decirlo, nos ha quitado el derecho de tener una vida digna, pero también nos ha quitado el derecho de tener hasta una muerte digna, porque estamos en un continuo pensamiento de decir, yo es que no pienso solamente en mi día a día, sino que en el mañana, ¿dónde voy a acabar? Y es nuestra gran duda, aunque no nuestro gran miedo, porque en este caso no le tenemos miedo. Entonces, cuando nosotros no tememos al enemigo y no consideramos en este caso la muerte como un enemigo, hacemos tratos con la muerte, pero no con el enemigo. Y eso es lo que nos hace más fuerte y hace nuestra lucha más continua. Esta es mi opinión. Que claro, estas historias puestas aquí al aire, yo me imagino que también los radioescuchas estarán desbordados, tratando de no quedarse, sino de desbordarse, porque solamente en el desborde podría uno acercarse a algo, ¿no? Si uno está encuadrado en algo, no. Pero si uno mismo se desborda, y si tú nos has desbordado ahorita con lo que has contado, porque claro, cada historia en cómo nos relacionamos con el tema puede ser muy, muy distinta, ¿no? Pero el grado de, o los componentes que le vas agregando, refugiada, exiliada, si muero como refugiada, o si muero por exiliada, o si muero aquí, cambia todo, ¿no? Y además, el plantearte la relación como, pues, hecho un trato con la muerte. ¿Sí? Ahorita no vengas, ¿no? Ahorita, no quiero, ¿no? O sea, no quiero, pero el conjunto, porque el conjunto de elementos no sabes por dónde te llegue, ¿no? O sea, no sabes por dónde te llegue. Y qué bueno, pues, que es un... Las historias también tienen esta parte dura en su propio contenido, ¿no? No. Es que cuando dijiste soñar es bonito y que no hay, que haya derechos universales para todos, bueno. Cuando empezábamos el programa decíamos sobre un escritor latinoamericano muy querido que es Eduardo Galeano, que es, dice, tengamos derecho al delirio siempre, ¿no? Y soñar es un derecho al delirio, ¿no? Me parece que hoy me doy cuenta, después de estar 6 años aquí, que no todo el mundo sueña, menos aquí, ¿no? Pero creo que soñar es un derecho, y un derecho, y más si es delirante, ¿no? Pero que me parece muy... muy fuerte tu historia, o los elementos que nos cuentas son elementos fuertes que tienen que estar con una fuerza incorporados en nuestro debate, en cómo miramos las cosas. Por eso uno de los elementos que hablábamos es cómo, o que queremos al final del tercer bloque, el tercer bloque quiere cómo trabajar para romper los marcos cognitivos que ha construido Occidente respecto que aquí la muerte es bonita porque sigue todo su ritual de... Pero mientras nosotros puede significar todas otras cosas menos... No puede estar en el formato de la belleza, de todo el ritual de aquí, ¿no? Pero bueno, que... Gracias por la historia. Bueno, para que no suene como escuelita, ¿quién quiere contar la historia que sigue? Seguimos con historias tristes. No me cabe el hilo. A ver, yo también como hija he nacido en un campo de refugiados en Gaza. Desgraciadamente mi familia se tuvo que desplazar de sus tierras porque en el 48 las Naciones Unidas, los jefes del mundo, los que mandaban y siguen mandando, deciden crear el Estado de Israel para compensar a los judíos del mundo por el holocausto, porque los sionistas lo querían así, y para eso pues habría que echar a los palestinos de sus tierras para dejarles sitio a los que vienen de fuera. Yo he nacido en un campo de refugiados y desde entonces no he parado de ser refugiada, asilada política, en Egipto primero y luego en España. Ahora, gracias a Dios, tengo la nacionalidad española, tengo pasaporte, puedo moverme y puedo viajar como persona. Pero a mi tierra no puedo volver. a mi tierra no puedo volver. Unas veces me dicen que porque soy española y es peligroso para mí ir ahí, otras veces porque soy palestina y soy peligrosa para ir ahí. El caso es que yo tengo familia ahí, tengo raíces y siempre quiero volver y no puedo. He luchado desde siempre que estoy aquí porque, aparte de Palestina, yo también soy musulmana, entonces soy aquí una extraña. Yo cuando pedí la documentación aquí en España, me costó muchísimo que me pongan en mi lugar de nacimiento que soy palestina, porque me decían, Palestina no existe. Eso duele mucho, mucho. Me ha dolido, he luchado, me ha costado muchísimo enseñarles a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a la gente que conozca, que sepan que soy palestina y que respeten que yo sea palestina y musulmana, que no por ello soy distinta de nadie. Los valores universales que la gente ve aquí, yo también los respeto. Yo respeto el derecho a la vida, a la libertad de expresión, pero quiero que me respeten a mí también mi derecho a todo, a ser igual. Yo quiero justicia, igualdad, para mí y para todos los palestinos, para los musulmanes que viven aquí, que viven en cualquier parte del mundo, que no tienen culpa de lo que les achaca, porque cada vez que hay un atentado terrorista de estos, no se molesta a nadie en investigar quién está detrás de esto. Porque los musulmanes no son. Hay unas bandas organizadas con unos estados detrás de ellos, porque esta gente, para conseguir financiación, para conseguir armas, para estar tan bien organizados como para entrar en un estado como Francia y cometer este atentado, no lo puede hacer cualquiera. Y eso hay que investigarlo, pero como no interesa, si le echa la culpa a los musulmanes. Y hablando de lo de, estábamos hablando antes, el tema del norte, el sur profundo, el primer mundo, el tercer mundo, ahí hay todavía cierto desconocimiento sobre el otro. A mí me gustaría que eso se tratase en muchos sitios y con mucha gente para conocer al otro y saber, para no estar equivocados, no pensar que el que una persona sea musulmana es distinta de uno que sea cristiano, que sea ateo, que sea judío, que sea budista. Una persona musulmana es una persona que cree de distinta manera a la que cree, puedes creer tú o ella o el otro, pero eso no quiere decir que sea distinta como persona, como ser humano. Me gustaría que nos acerquemos en este sentido los pueblos, que nos conozcamos, que estudiemos al otro, que sepamos cómo es y de qué va y en qué cree, para que no nos engañen con esa propaganda fácil y falsa de crear unos conflictos entre unos y otros y aprovecharse y manipularnos como nos manipulan a todos. No sé qué más decir, me he quedado en blanco ya. Que no sé si ha llegado la idea. Sí, ha llegado la idea. Yo quisiera que pedirle a Kiara, quiero invitar a Kiara en esta última ronda, bueno, al final de la ronda, que ella pudiera recoger unas ideas que yo, a partir de las dos conexiones, quiero decir. Es ¿quién nos nombra? A partir de que nos nombran o no nos nombras, existimos. ¿Y quién nos dice que somos personas y no somos personas? Si, en la construcción del lenguaje y de los conceptos juegan un papel en esto sumamente terrible. O sea, bueno, te dicen tú no eres persona, o tu lugar no existe, o tu religión está clasificada como peligrosa, o tú eres de este color y no puedes hacer esto. Es decir, ¿cómo juega aquí en eso la relación de conocimiento y poder? Yo te puedo nombrar y tú no puedes nombrar. Y desde que te nombran, te ponen en un lugar, ¿no? Y cómo eso viene a ser un factor sumamente determinante en todas estas historias, ¿no? Porque la pelea que hacemos desde los lugares en donde estamos es también por nombrar las cosas, por decirlas, por llamarlas como las vivimos y forman parte de nuestras tradiciones y que no vienen con el contenido antagónico con quien te nombra el otro, porque cuando te nombran, el que te nombra te quiere nombrar con un sentido antagónico. Entonces, bueno, que esto lo recojo primero, te quisiera pedir, pero al final de la ronda, de estos ingredientes que yo voy a ir como rescatando, tu opinión. Lola. Uf. Es como muy difícil después de haber oído lo que hemos oído, ¿no? Contar alguna historia. Yo quería contar dos breves historias que no son personales en el sentido de que no son cosas que me han pasado a mí, pero sí son personales porque se refiere a gente que conozco, a gente que son amigos. Entonces, en ese sentido es muy personal. Y tiene también mucho que ver con esto de la visibilización, depende de quién sean, ¿no? La primera historia es del año 97 en Chiapas. Durante todo el año 1997 crecieron los paramilitares en Chiapas. Y los paramilitares durante todo ese año, con el apoyo del ejército mexicano y con el apoyo del gobierno mexicano, estuvieron asesinando a gente. Era un goteo constante. La gente que desde aquí trabajábamos ese tema, intentábamos sacarlo, intentábamos que se dijera, y nunca, no teníamos eco, no salía por ningún sitio. A finales del 97 hubo una masacre, la de Acteal, y entonces sí fue primera página. Y a mí esto me llamó mucho la atención. Creo que fueron 48 personas las que murieron en Acteal, una masacre. Pero es que había estado habiendo una masacre anteriormente, de goteo, pero había habido más muertos. Los muertos uno a uno, si no son nuestros, no existen. Pero ya cuando es una cosa tan espectacular como 40 y tantas personas, entonces sí. Esa es una historia. La otra historia ocurrió en Oaxaca y ocurrió años después, en el 2000 y pico. En una pelea en la que también tiene mucho que ver el Estado y grupos paramilitares en Oaxaca, con los compañeros triquis, los hermanos triquis, hubo una caravana de gente que iba a visitar uno de estos lugares complicados, fueron asaltados por un grupo paramilitar y murieron dos personas. Una muchacha que era miembro de, se llamaba Betty Cariño, que era miembro de un centro de derechos humanos, y un muchacho finlandés, Jiri Jakola. Como murió un finlandés, fue de nuevo noticia. A mí esto me parece que es algo que llama mucho la atención. Ha vuelto a haber problemas en esa zona, pero no ha vuelto a morir ningún danés, ni ningún finlandés, ni ningún español, y eso no ha vuelto a salir. Entonces, digo, no son dos historias que me han pasado a mí personalmente, pero sí a gente, porque por ejemplo a Betty Cariño yo sí la conocía, entonces sí de gente que son muy cercanas, ¿no? Entonces me parece que esta cosa que se tiene aquí en los medios masivos de comunicación, de hacer también un poco lo que decías tú, de hacer de la tragedia un espectáculo, porque al final es eso, ¿no? Por una parte es un espectáculo y por otra parte es esa cosa del pobrecitos, del que es que no tiene por dónde agarrarse, ¿no? Entonces esas eran las dos historias que, no sé, que me parece que ejemplifican mucho lo que estamos hablando. Lola, has hecho un nudito, me parece que has hecho un nudito con un tema que se ha tocado anteriormente, y es que detrás de todas estas historias recurrentemente nos preguntamos quién está atrás de lo que sucede, quiénes nos dicen siempre nos dicen es una relación causal, violencia, pobreza, muerte por enfermedad mental o porque están desquiciados o fuera, pero ¿quién está detrás de este cuadro, de todo este cuadro de situaciones, de historias? ¿Quién está detrás de que el pueblo palestino no pueda ser un Estado reconocido y tenga, y las personas de ahí, los hombres y mujeres, tengan sus derechos plenos? ¿Quién está detrás? Pareciera como si no siempre existiera la imposibilidad de señalar quién está detrás de que en el pueblo saharaui, quién está detrás, ¿no? ¿Quién estaba detrás de Actial? Es decir, estos temas también tienen que ser fuertemente visibilizados y metidos en la discusión. Es decir, cuando de repente todo es una construcción de relaciones causales, pobreza, miseria, drogadicción, abandono, cuestiones así, se trata de esquivar el factor que me parece que es más importante. ¿Quiénes son los que están detrás? Con sus intereses, con sus acciones, con su mirada del mundo, reproduciendo este cuadro de cosas. ¿Quiénes son esos? Esos son responsables. Son responsables de que tengamos miedo. Son responsables de que haya estos campamentos refugiados. Son responsables de que haya militares. Pero si son tan pocos, no somos demasiados en el mundo como para ponerlos todos al frente y decir, ¿estos son los responsables? No sé, Andrés, con esto te pasamos ahora la pelotita, pero ¿quién está detrás de todo esto? En una historia que tú nos quieras contar, o sea, no dejes de contarnos tu historia, simplemente en conexión, porque... Sí, no. Es evidente, pues, que hay intereses, que hay grupos, que hay sectores del mundo que juegan, ¿no? Que juegan a sus intereses, cada uno intentando triunfar para sí mismo, ¿no? Yo quería contar tres historias que están muy entrelazadas y que la voy a contar así muy rápidamente. Hace 6 años, en 2009, casi 6 años, en Perú hubo lo que se llamó una matanza, la matanza de Bagua o el Baguazo. El gobierno de Alan García, del Partido Aprista en esos momentos, lotizó una zona de la selva y lo puso a licitación, licitó, ¿no? Pero en esa zona habían pueblos originarios que se oponían a esa licitación y a la venta de los terrenos. Ahí había petróleo, madera, etcétera. El gobierno no hizo caso al pedido de los pobladores, de varios pueblos originarios, selváticos y con guerreros, digamos, ¿no? Lo que pasó fue de que un 5 de junio los pobladores, las personas de los pueblos originarios, tomaron una planta petrolera que estaba resguardada por alrededor de 20-30 policías. Murieron los policías y murieron también varias personas de estos pueblos originarios. Eso se llama el baguazo en el Perú. Eso conmocionó a la sociedad peruana, conmocionó totalmente. Luego, lo que pasa es de que ningún político asumió una responsabilidad, porque los pueblos originarios querían conversar, querían llegar a un acuerdo, querían y lo pedían públicamente. La radio, la televisión entrevistaban a estos dirigentes y el gobierno simplemente se negó. Después de casi 6 años no hay responsables de la parte política, no hay responsables de la parte policial, militar, porque fue un operativo policial el que al final hizo que los pobladores se rebelaran. Y lo que sí hay es el pedido de cadena perpetua para líderes Awajun Wampisa, que son los pueblos originarios que se levantaron contra eso. Es un ejemplo de lo que ha pasado, y que la muerte, como decía Chica, no vale igual. Depende quién es el muerto y quién lo mata. El año 2012, en Cajamarca, hay un proyecto megaminero que se llama Conga, contra el cual se ha levantado la población también de toda la zona. Murieron cinco campesinos a manos de la policía. Hasta ahora no hay ningún policía juzgado, pero sí los poderes fácticos y los poderes del Estado acusan, pues, a los campesinos que se oponen a este proyecto, porque les van a secar sus lagunas y les van a quitar su fuente de agua, les acusan de oponerse al desarrollo y al crecimiento económico. Crecimiento económico que el Perú ha tenido desde el año 2000 hasta el 2014, más o menos en un promedio del 7%. Y aquí viene la tercera historia. Después de un crecimiento económico sostenido, de batir récord de exportaciones, de batir récord de PIB, el gobierno da una ley para que los trabajadores entre 18 y 24 años se incorporen a la formalidad del mercado, y esta ley dice, por ejemplo, de que estos trabajadores entre 18 y 24 años no van a tener compensación por tiempo de servicio, o sea, no van a tener el finiquito, que se llama aquí, solamente van a tener 15 días de vacaciones, no van a tener la asignación familiar que por ley le corresponde, no van a tener el disfrute de las utilidades, que es parte de la ley laboral en el Perú. Entonces, los jóvenes se han movilizado totalmente y han paralizado esta ley. No ha habido muertos, felizmente, pero faltó poco para que los haya, porque el gobierno militarizó prácticamente las principales ciudades del Perú, ¿no? Entonces, ¿quiénes están detrás? Es evidente, ¿no? Es evidente que hay grandes poderes económicos que manejan el mundo, que quieren que las cosas vayan como ellos quieren que vayan. ¿Quiénes están en contra de todo esto? Toda una población que, más allá de las filosofías o de las grandes reflexiones, lo que quiere es vivir con tranquilidad, y lo que quiere también es disfrutar de derechos. No se trata de ser igual que los de Occidente o de ser diferente, simplemente se trata de vivir bien y de ser personas en todo el sentido de la palabra, ¿no? De que no hayan poderes que maten porque el mercado necesita o porque es funcional al mercado, ¿no? Más allá de cualquier filosofía o de cualquier reflexión profunda, la gente lo que quiere es vivir bien, vivir como hermanos. Y aquí viene también esta enseñanza que tienen los pueblos originarios andinos, que es el buen vivir, ¿no? El ser hijos de la tierra, somos hijos de la tierra, somos por lo tanto hermanos entre todos, y la tierra no es un recurso, es nuestra madre. Por lo tanto, no hay necesidad de explotarla, si simplemente podemos tener lo que necesitamos, no hay necesidad de estar haciendo grandes exploraciones, grandes perforaciones para, por ejemplo, sacar oro, que solo sirve para atesorar, ¿no? Y oro en el que está la vida de mucha, mucha gente. Eso es un poco la reflexión que traigo, Eric. Y bueno, que estaba pensando para... En realidad es complejo. Tenemos un problema, bueno, tú has dicho, Chiara, del sentido común. Y tenemos un problema porque el sentido común ha sido colonizado por el neoliberalismo. Y nos ha tendido varias trampas ahí. Yo creo que el sentido común lo tenemos que recuperar. Y tendríamos que saber en dónde ha hecho su trampa el neoliberalismo en ese sentido común. Y es que es evidente entonces, Andrés, que sabemos quiénes son los responsables de este estado de cosas, pero también sabemos quiénes son los responsables de que nos digan esta muerte sí vale y esta muerte no vale. Con esto quiero lanzarle la gran síntesis a Chiara, que nos ayude, porque yo como lo veo como dice Andrés, el buen vivir no puede formar parte de los valores universales. ¿Por qué no puede formar parte de los valores universales el buen vivir? ¿Por qué el ataque a los pueblos que promueven el buen vivir no se vuelve un ataque a los valores universales de la cultura occidental? Porque a la cultura occidental no le interesa integrar los valores del buen vivir en su propia cultura. Porque hay un problema cultural y un conflicto cultural muy fuerte, muy grande. En ese sentido hay un choque que no es solo cultural, es económico, claramente. Y, por ejemplo, en la cultura occidental la muerte no existe. O sea, yo he crecido en un mundo en que la muerte no existe culturalmente. Y está espectacularizada, ¿sí? Se espectaculiza la muerte en varias ocasiones, pero normalmente... Tú antes estabas diciendo que en México, por ejemplo, la gente hace chistes sobre la muerte. Ahí me parece que hay una también una muñeca, ¿no? Las Catrinas, por ejemplo. en nuestra cultura ahora, en este momento, no existe. Entonces, no es culturalmente interesante, probablemente desde un punto de vista hegemónico del norte, involucrar estos conceptos en su misma cultura, en su propia cultura. Y si no existe la muerte, ¿qué pasa cuando suceden los hechos como en Francia? Entonces sale una muerte de... ¿Sí sale la muerte? O sea, ¿sí reivindican la muerte? Claro, pero ahí salen todos los extremismos, ¿no? O sea, el problema es que si la muerte no existe y no se examinan conceptos desde un punto de vista cultural y si no se analiza bien cuál es la condición de integración, como estábamos hablando antes, en el momento en que pasan hechos como lo que ha pasado en Francia, claramente se extremizan las diferencias y la integración es aún más lejos, porque claramente hay que hacer un proceso cultural de construcción y ese es un proceso de destrucción de culturas. El tema es muy profundo, es complejo. Yo sigo tratando de encontrar los circuitos para entender, que he escuchado muchas narrativas como las que plantea Kiara respecto de que no existe una relación de la muerte en Occidente. O sea, las personas no tienen una relación, como luego se piensa que las tenemos en el sur, como muy de folclore o como muy de antigüedad, de culturas atrasadas. Pero sin embargo, cuando surgen los hechos como de Francia, uno pareciera que uno se descontrola, ¿no? Porque al final todo el mundo salió a, no a reivindicar el hecho, sino pareciera que salió a reivindicar la muerte también. Pero a decir, sí, también morimos. O sea, si te das cuenta, si te das cuenta, ese salir a reivindicar esa muerte, no se reivindica esa muerte, se ve la muerte como parte del miedo. Y a mí eso me parece que es muy importante. No sales porque han muerto esas personas, sales porque hay miedo a la muerte de más personas. Y quería añadir dos cositas muy breves. Una es esto que decías hace un momento, de que el sentido común está colonizado. Yo quiero insistir, está colonizado por el miedo. Es el miedo, y esto se une también a algo que has dicho antes. Tú decías, si sabemos quiénes son, digamos, los malos, ¿no?, por decirlo así en una forma, y somos más los que no somos malos, ¿qué pasa que no podemos plantarles ahí? Pues no podemos, porque los malos lo que pretenden es que el miedo nos corte las libertades, y es lo que están intentando cada vez más. Es lo que se intenta con la ley Mordaza, y es lo que se intenta en Francia, y es lo que se intenta siempre. En la medida en que no nos quitemos el miedo de encima, eso nos va a pesar como una losa. Y a mí eso me parece que es importante. O sea, no hay miedo más grande que el miedo al miedo. Eso es terrible. Y eso es lo que está pasando. Muy bien, muy... miedo al miedo. Exacto, que creo que ese es un buen eje, que además que hay que desarrollarlo, ¿no? Aquí no era reivindicar la muerte, sino que la muerte te reivindicaba el miedo, te llevaba al miedo. Y como valor cultural, como una parte de la interacción social de aquí, ¿no? Una manera de relacionarse, una manera de construir el propio espacio público, ¿no? A través de estos ejes, ¿no? Y qué complicado entonces cuando tratas de encontrar una respuesta no solidaria en lo inmediato, somos solidarias con lo que pasa, sino el entender o el que se pueda reconocer que las muertes en otro lugar tienen un valor. Pero Lola, esta muerte al miedo adquiere o se reviste de toda la tradición de la Ilustración. Es decir, esta muerte al miedo es un atentado contra los valores de la cultura occidental. O sea, no queda como una relación no es marketing solo, sino atraviesa todos los paradigmas de conocimiento occidental. Es decir, esto ha hecho que pongamos en las planas de todos los periódicos que están en riesgo los valores de la cultura universal occidental. Y entonces ya la combinación es todavía más altamente peligrosa, me parece. Claro, efectivamente. Sí, porque no solamente es esa, ¿no? ¿Chía? Yo creo que hay una tal doble moral que hace que estos valores, entre comillas, valores occidentales, que en realidad no son occidentales, ya volvemos al mismo lema, son valores internacionales. Es un derecho internacional a cualquier persona, que es el derecho de la libertad de expresión. Da la casualidad, que no sé si lo sabéis, que en la misma revista hubo un caso anterior en el que un periodista pues opinó sobre un tema diferente, no ha sido aceptado, le obligaron a pedir disculpas, que en este caso lo cuento muy brevemente porque él escribió sobre el matrimonio del hijo de Sarkozy con la hija de un multimillonario francés, judío, y él le dijo, pues te casaste con ella por tema de interés económico. Entonces le obligaron a pedir disculpas y él no lo hizo y le echaron. Entonces esta doble moral en la que si tú vas a criticar o vas a pintar sobre algo o alguien, entonces se te es permitido, pero si quieres hablar sobre otro tema, ya desaparecen estos derechos la libertad de expresión y esos derechos, como los llaman ellos, derechos occidentales. Volviendo al tema del miedo y quiénes son ellos los que están detrás. Es claro quiénes están detrás. Los que están detrás son los intereses económicos, los que están detrás son los que crean guerras, los que crean conflictos, los que venden armas. Los que están detrás son los que realmente quieren crear más odio y más miedo al otro. Porque si tú vas y ves un medio de comunicación occidental, lo que ves es que las noticias que te salen es que las mujeres musulmanas están maltratadas, las mujeres musulmanas no tienen derecho de expresión, las mujeres nunca te sacan una científica, una escritora, nunca te sacan solamente el 0,5%, que nosotros mismos estamos en una lucha continua contra ello para hacer que desaparezca, pero es como que por eso lo seguimos viviendo, ¿no? Los árabes, los musulmanes, si estamos aquí o si se te juzga por tu color de piel, ¿no? Se te tiene miedo, se te tema. Cuando vas en el metro la gente empieza a chequear sus bolsillos, es impresionante. Yo lo que hago, yo me voy con mi libro, me voy leyendo, la gente empieza como a mover su bolso de un sitio a otro y yo, vale, me da pena esta persona, no la juzgo, obviamente, no cometo con ella el mismo error que está cometiendo conmigo. Entonces, estas personas son víctimas de esta manipulación, porque nos manipulan como una... les intentan controlar a ellos. Lo que pasa es que yo no voy a echarle la culpa a este grupo oscuro, ¿no? Sino que también quiero que el pueblo tenga su parte de culpa, porque si un pueblo consciente es difícil de engañar. Entonces, si leemos más, si abrimos más nuestros ojos, si buscamos más la verdad, si más que nada pensar por nosotros mismos, es lo único que se le pide a una persona. Si yo, por ejemplo, estoy en la universidad y mi profesora me habla del Sahara, pero no como una colonia española, entonces yo en este caso no la voy a odiar a mi profesora, sino que no, señora, es que el Sahara ha sido una colonia española y ahora es una colonia marroquí. Entonces el Sahara ha luchado contra España para obtener su libertad, España le ha fallado, la ha traicionado y se ha alargado dejando entrar a Marruecos. Entonces son responsabilidades. Un pueblo consciente es un pueblo fuerte, un pueblo valiente, y por eso lo que quieren ellos es crear este miedo, es siempre crear un conflicto fuera para que tú te olvides realmente lo que te rodea, ¿no? Y te tienen controlado, porque tú, como dijo Lola antes, tú con miedo eres fácil de controlar, más o menos, eres débil, sí, eres débil, eres manipulable, efectivamente, y en este tema, por ejemplo, el tema de la manipulación, no sé si puedo meter el tema de Hassan ahora mismo, el chico, sí, saharaui, sí. El chico saharaui que está condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí, y da la casualidad de que España le está negando. España, que es, ¿dónde está España? En Europa. ¿Y qué es lo que tiene Europa? Pues eso. ¿Cómo era? ¿Cómo les llamaba antes? Derechos occidentales. Desaparecen. Donde esto es otro caso de la doble moral. Es un chico condenado a una cadena perpetua por luchar por sus derechos. No ha matado a nadie, no ha robado, no ha mentido, lo único que ha hecho fue organizar un campamento para que los saharauis luchasen y gritasen alto y claro de que quieren disfrutar de los beneficios de su tierra, de la riqueza de su tierra, que da la casualidad que el petróleo y la pesca saharaui están acabando en Europa, y por eso Europa se calla. Y por eso España no le quiere ceder el asilo político a este gran luchador por los derechos humanos. Es un joven de 26 años. Tú realmente tienes la vida entre tus manos de un joven de 26 años y le quieres devolver por intereses económicos. Y ahí es cuando volvemos a ver de que la vida no vale nada ante los... La vida de ciertas personas no vale nada ante los beneficios de otros y los intereses de otros. Bien, pues que hemos tocado más aristas, más ángulos de este tema que es bastante complejo. La verdad es que yo me siento con mi cabeza dando vueltas por todos lados, tratando de ver cómo ir sintetizando cada punto, cómo ir tratando de haciendo las conexiones, y que lo que creo lo mejor es que todos los puntos se vayan movilizando en la manera. Jaldía. A ver, yo quiero enlazar con el tema de la doble moral que ha comentado Sija. También no me acuerdo del nombre de un cómico francés que hizo una comedia, una sátira sobre el pueblo judío, y enseguida todo el mundo ha ido en contra de él, se le ha prohibido sus actuaciones, le ha llamado antisemita. Y no solamente porque yo estoy en contra de cada uno que se burle de una religión, de un ídolo, de alguien, de la fe o de la creencia de un colectivo. No me parece bien. Lo que me parece una doble moral es que a uno se le dé el derecho a la libertad de expresión y a otro no. Quiero decir que el Estado de Israel detiene en Palestina a cualquier joven que ponga algo en su Facebook, simplemente, o que salgan en alguna manifestación diciendo algo en contra de Israel, que es un estado de ocupación, que ocupa su territorio, que derriban sus casas, que les quitan sus derechos. También me parece que es mi deber nombrar al chico palestino que quemaron vivo, le obligaron a beber gasolina y le prendieron fuego, Mohammad Khudeir. Me hubiese gustado ver alguna manifestación en cualquier país del mundo, no solamente en Occidente, en cualquier país del mundo. Nadie salió. La noticia salió muy breve, en algunos medios y no en todos, y ahí se quedó. Se ha detenido a los culpables porque se sabe quiénes son. Se les ha declarado enajenados mentales o con problemas, como dijo ella, psicológicos, de lo que sea, y ahí están. Cuando en Palestina, si un niño, aunque tenga 7, 8, 5 años, se le detiene por tirar piedras a los soldados que ocupan su tierra, que a lo mejor han matado a su padre o han detenido a su tío o a su hermano, se le lleva esposado, se le saca de su casa, se le detiene durante un tiempo si es menor de 12 y se obliga a su familia a pagar una multa por él para poder sacarle. Le dejan ahí unos días porque a menos de 12 no pueden retenerles más tiempo, pero pueden obligarle a salir a vivir fuera de la casa de la familia en otro barrio o en otra ciudad y que la familia le mantenga mientras está fuera. Los chavales palestinos a partir de 12 años pueden ser juzgados como adultos y pueden ser torturados, encarcelados con unas penas o sin acusación, lo que llaman ahí la detención administrativa, simplemente por expresar su opinión, por salir en una manifestación en contra de la ocupación, que están en su derecho, que la Carta de los Derechos en la ONU, los derechos universales, le dice que cualquier pueblo ocupado tiene el derecho a defender su libertad y a luchar contra la ocupación, de cualquier modo. Pues aunque luchen o se manifiesten de forma pacífica, pueden ser detenidos, pueden ser torturados. Y ya he dicho, pues la libertad de expresión, aunque pongan en tu Facebook algo en contra del Estado de Israel, ya puedes ser juzgado, ya eres peligroso. Por lo tanto, la doble moral, el derecho a la libertad de expresión, no es la misma para todos. En cuanto al valor de la muerte, en realidad no es la muerte la que cambia el valor, es el valor de la vida. No vale lo mismo la vida de una persona occidental, de Europa o de Norteamérica en concreto, que una persona del sur, de América Latina o de Oriente Medio, de África. Su vida no vale lo mismo. Somos números, nada más. Somos números porque no vivimos bien, porque nos faltan nuestros derechos, porque no nos aferramos tanto a la vida como se aferra a la vida una persona. Lo que decía ella, la muerte aquí no existe. La muerte sí existe, lo que pasa es que la gente no piensa en ella, la gente no la venera. La gente, lo primero es la vida, y no solamente la vida, es el nivel de vida, el vivir bien, el bienestar. Por lo tanto, cuando hay un atentado de este tipo, lo primero que se piensa es que corre peligro nuestro bienestar, nuestra vida, nuestro... El peligro está cerca, nos puede tocar. Cuando la muerte está lejos, la vemos en la tele o la vemos poco, o si incluso si hay alguna noticia cambiamos de cadena porque no nos apetece ver tanta sangre, pero cuando la tenemos cerca de nuestras casas, tenemos mucho miedo, salimos, y no salimos por iniciativa propia, salimos porque los medios de comunicación nos manipulan para salir. Porque, como bien han dicho aquí todos, hay empresas, hay economistas, hay gobiernos que les interesa que reaccionemos de esta manera, que tengamos miedo, que haya conflictos, que no nos conozcamos el uno al otro para tener a quien echarle la culpa siempre. Y al fin y al cabo, quien sale ganando siempre son los que venden armas. Muy bien, que este segundo bloque me ha parecido demasiado subversivo. Subversivo porque subversivo es ir a la raíz del problema, que aunque tenga luego una connotación de pelea, pero subversivo es que hemos ido a la raíz del problema. Y que yo cerraría con lo que has dicho, porque yo creo que ahí hay como tres ejes, ¿no? Esta idea de la muerte y miedo que opera aquí, que opera y se activa por la crisis económica, porque se pone en riesgo el bienestar, el valor que se le da a la vida y no a la muerte, en tanto porque hay un entorno que ha garantizado esa relación con el bienestar. Y también cerraría diciendo que es muy importante no perder de vista en el análisis y en la reflexión, es cuando se plantea quién muere y quién mata. O sea, quién es el que muere y quién es el que asesino, quién es el que mata, porque pareciera que eso no es relevante, pero es sumamente relevante, como tú bien lo has contado. Pues vamos a hacer un bloque. Yo les pediría que el tercer bloque es como que llegó el día de la revolución, y que todo lo que se puedan imaginar desde su reflexión, desde sus historias, es decir, qué estamos haciendo para revertir cada uno de los puntos que hemos dicho. Sí es cierto que hay valores universales que no solamente son para Occidente, aunque Occidente plantee que son de Occidente, sino hay valores universales. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué hemos participado? ¿En qué nos estamos imaginando? ¿Por dónde creemos que viene un camino o múltiples caminos para darle un giro a esto? Para que también los radioescuchas se llevaron esta reflexión tan dura, pero que también sepan que en la lucha, en la dignidad, en este coraje por la vida, en este derecho al delirio, también hay muchas posibilidades, como ya lo ha demostrado gran parte del sur, haciendo grandes cambios en los modelos económicos, en los modelos sociales, pero que sabemos que hay mucho, y que además el sur no quiere guerras ni peleas, sino con su imaginación, su trabajo, su conocimiento, su saber, sus prácticas cotidianas, le podemos dar vuelta al asunto. Así que, querido César, vámonos a un corte, y lo que viene, pues ya Radio Escucha será que ustedes vean que sí, sí hay manera de hacer otro mundo. Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia, Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكن أكيد الحرر مستوطن في المدرة في المصوفة حكية ألفان أنا شرط الهدار الإعلان إسلاقهم طيب تبركوه أما لما ألمي يدي نرجع الواقع كما Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Muy bien, Radio Escuchas, pues después de este breve descanso en donde respiramos, nos estiramos un poquito, intercambiamos un par de ideas, lo complejo y duro que fue el bloque anterior, así que bueno, pues hemos reactivado nuestro derecho al delirio para este último bloque, que se trata de pues de que también les transmitamos de que tenemos muchas ganas de que las cosas cambien, que nuestras propias historias también puedan tener un distinto marco desde el cual se puedan contar, desde el cual se puedan platicar, que no vivimos por eso la renuncia a que podamos tener una mejor vida, un buen vivir, y que los derechos como tal también puedan ser reconocidos para todos. Así que pues aquí intentaremos nos desbordaremos para tratar de decir que sí es posible hacer cambios, sí es posible de construir cosas en común, sí es posible romper el sentido común neoliberal que se ha instalado. Y que bueno, pues Andrés, te ha tocado por mayoría de los aquí de las aquí presentes, porque afortunadamente la mayoría son chicas. Y entonces bueno, pues adelante, Andrés. Bueno, soñar es parte de la vida y parte de... Si uno no sueña, no vive, ¿no? Yo quería referirme a qué se puede hacer en dos aspectos. Primero, digamos desde el norte, desde donde estamos. Y quería... Hay evidentemente muchas cosas que se pueden hacer, pero yo quería manifestar, quería hablar solamente de una cuestión, sobre la inmigración. En cuanto a la inmigración, creo que... La inmigración es indispensable para, por ejemplo, que los países vivan mejor, en dos aspectos. Primero, que las personas que llegamos buscamos mejores condiciones de vida, obviamente, frente a lo que vivimos en nuestros países. Pero que segundo, también enriquecemos no solo económicamente, sino culturalmente y con valores a la sociedad donde llegamos. Entonces, desde allí, por ejemplo, plantear de que la Unión Europea, concretamente, cambie sus políticas migratorias, porque aquí el problema no somos los inmigrantes, el problema son las políticas que se van construyendo en torno a la inmigración y a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no se puede ver la inmigración desde el plano de las libertades y de los derechos, más no como se está haciendo ahora, desde el plano de la seguridad y de las fronteras. Si se pudiera variar eso, creo que mejoraría en algo la vida, ¿no? Y no habría, por ejemplo, Tarajales, no habría Lampedusas, no habrían episodios tan graves como los que hemos vivido. No habrían tampoco las redadas racistas que se hacen en las ciudades. No habría la marginación a ciertos colectivos más que a otros, ¿no? Entonces, yo creo, soñando un poco, sueño, por ejemplo, con políticas construidas desde las personas, para las personas, y en cuanto a la inmigración, también, aquí en el norte. Y en el sur, yo tengo mucha más esperanza y más alegría. Yo les conté tres ejemplos: el baguazo, lo de Conga y la última ley contra los jóvenes. Cosas que se han parado, que el pueblo organizadamente, espontáneamente, de diferentes maneras, ha podido parar cosas, ¿no? Y es cierto, yo creo, viendo desde la lejanía a mi país, que nos damos cuenta de que podemos parar las injusticias también, de que hay victorias, de que no todo son derrotas en nuestras historias, en nuestro pueblo. No todo es derrota, hay victorias. El proyecto Conga, de 4.800 millones de dólares, se paró. El pueblo lo paró, así de simple, ¿no? Ahora quieren retomarlo. Incluso hay una mujer valerosa que es Máxima Acuña, una mujer que no vendió sus predios a la empresa esta Yanacocha, la gran minera. La minera, con el apoyo de la policía, ha intentado sacarla del lugar, porque si ella no sale, es casi inviable que vaya este proyecto. Y ella se ha mantenido y su familia se ha mantenido. Y ayer, luego de haber ganado ya el juicio Máxima Acuña, ayer la policía, o las fuerzas policiales al servicio de la gran minera, en este caso de Yanacocha, ha entrado y ha destruido parte de su casa, ¿no? Por ejemplo. Pero la esperanza y la certeza de que los pueblos pueden parar las injusticias está ahí. Ya se ha hecho. Se ha hecho también, se ha dado también con esta ley laboral nefasta contra los jóvenes, se ha parado y el Congreso ha tenido que dar marcha atrás y derogar esa ley. Yo creo que desde el sur, o desde el llamado sur, desde nuestros países, tenemos experiencia de victorias, ¿no? Y eso hay que ponerlo también sobre el tapete. No todo es derrota, hay victorias. Y estas victorias nos enseñan de que es posible parar leyes injustas, parar situaciones de injusticia, de muerte. Es posible. Se ha demostrado y yo parto siempre desde allí, de que uno tiene que luchar porque sabe que va a vencer, porque sabe que es justa su reivindicación. Y eso se ha dado en el sur, no solo en Perú, ¿eh? Hay otros lugares en Latinoamérica donde también se han parado leyes, se han parado... aquí, por ejemplo, se paran desahucios, se paran una serie de cosas. Hay victorias, pequeñitas, pero hay victorias. Y yo creo que la esperanza también se nutre de esas historias concretas, reales, que no son invenciones. Muy bien, excelente que lo has dicho con mucha poesía, Andrés. Todo esto de soñar y que las victorias sí suman, sí transforman, son grandes detonantes de movilizaciones, de desplazamientos, digamos, de maneras de pensar, de cambios, y que ahí estamos haciendo, y que me ha gustado mucho esto, este digamos, ponerlo en juego desde la emigración, ¿no? No puede seguir siendo una palabra, un concepto, una idea, un paradigma que se maneje a veces por bonanza económica, como qué buena onda son los que vinieron y ahora en crisis son malos, son terribles, son lo peor y todos contra ellos, ¿no? Sino que el hacerlo, el volverlo parte de un tema social, de darle sociabilidad al concepto en la manera en cómo vas reconstruyendo pues la propia condición de cada país aquí en Europa, pues tiene que tener eso, ¿no? Que la inmigración viene a fortalecer los derechos y las libertades del conjunto de gente que enriquece una sociedad, que la hace más plural, que le da más miradas, más posibilidades de encontrarse, y que tendremos que trabajar mucho para que se salga de a donde la han puesto hoy, que es fronteras y seguridad, ¿no? Todo esto es frontera y seguridad, y que ahora, como pues la crisis económica todo lo organiza en estas categorías del miedo, pues bueno, me parece muy bien que la inmigración sea una bandera de derechos y libertades para todos. ¿Quién se anima? Bueno, pues yo. ¿Lola? Y además quería retomar un poco esto de la migración, porque esa dimensión cultural que se hablaba de la migración, pero que además a mí esto me... hay una cosa que como que me duele mucho, ¿no? Y es que en este país hagamos lo que hacemos, lo que estamos haciendo, lo que nuestros gobernantes están haciendo, no otras gentes, un país que hemos sido migrantes. Es que nosotros hemos salido de nuestro país y hemos ido a trabajar a otros sitios. A veces hemos salido exiliados y nos han recogido en otros países, y ahora estamos rechazando a gente que nos pide al gobierno de este país el poder venir aquí en ese sentido. A mí esto me parece súper doloroso. Yo siempre digo y recomiendo, así entre comillas, a la gente que pueda, que vea una película española que se llama Un franco 17 pesetas. Es increíble, y es la historia de dos inmigrantes en Suiza. Y había cosas que yo es que lloraba viendo esa película. Lloraba casi hasta de vergüenza, ¿no? Yo creo que eso dice mucho. Entonces, por una parte eso, y por otra parte yo creo que una de las cosas que tenemos que seguir haciendo, sobre la que tenemos que seguir trabajando, es sobre esa diversidad, sobre ese mosaico de colores, el gran mosaico de colores que son las culturas, las ideas. Entonces, eso, la diversidad, hay que reivindicar el derecho a la diferencia, el derecho a esa diversidad. Todos los colores son buenos, todo es bueno, tiene que estar ahí, tenemos que conocerlos. Y por último, una cosa también, porque hemos estado hablando mucho de los derechos humanos, de los derechos en las sociedades del norte, tal, no sé qué, pero yo creo que hay, también cuando hablamos de derechos humanos, hablamos mucho, bueno, los derechos humanos reconocidos por la ONU, tal, no sé qué, pero hay otros derechos que también están ahí. Lo que ahora creo que alguna gente llama los derechos de tercera generación, o de cuarta, o no sé de qué generación. Quiero decir que, por ejemplo, en los derechos humanos reconocidos en la ONU está el derecho a la propiedad privada. Estupendo. Pero ¿dónde queda el derecho a la propiedad colectiva, por ejemplo? También, ¿no? Creo que todos estos derechos, que además sí que sean... que eran derechos que también estaban en Occidente, porque todavía hay pueblos perdidos por ahí, por Castilla, por Galicia, en los que hay montes que son propiedad comunal del pueblo, pero que eso cada vez se está perdiendo más. Sin embargo, en los países del sur está mucho, se tiene todavía mucho más, está ahí, está mucho más vivo, ¿no? Y creo que todo eso, ese derecho a lo común, hay que reivindicarlo. Y tenemos que trabajar en ello. Me parece que es muy importante, y eso nos abriría muchísimo también la idea hacia los demás, y serviría un poco para lo que dice Eric, de descolonizarnos a nosotros mismos desde el norte. Muy bien, que Lola, que me gusta que esta idea que le vamos agregando un escaloncito cada vez más, ¿no? El derecho a lo común, de salir de lo que hasta ahora parece que es... A ver, hay mucho en la historia en la historia reciente, la conquista del estado de bienestar, la parte material ha sido fundamental para la construcción de ciudadanía. Imposible que una ciudadanía se empiece si no tiene una experiencia del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, que Occidente ha tenido en su trayectoria esa fortuna de tener esos derechos, pero no ha sido por magia, sino muy a costa de los recursos del sur. El estado del bienestar de Occidente se explica por el expolio de los recursos del sur. Pero también es bien cierto que esta cuarta, quinta generación de derechos, los derechos inmateriales, el derecho a la identidad sexual, el derecho a la identidad cultural, el medio ambiente, las libertades de expresión, en esta parte más inmaterial, también han venido a agregar un componente muy importante para recuperar desde lo inmaterial formas materiales como lo común. Sí, todo esto, el derecho a la propiedad, que fue eje de las primeras tres generaciones de derechos, no se viene a poner o a visibilizar en este momento, sino ha sido por las experiencias de los derechos de identidad cultural, sexual y demás de la cuarta y quinta generación de derechos. Y a mí me parece que es sumamente importante pelearlo, Lola, pelearlo, porque en el sur no tenemos, perdón el auditorio, una puta experiencia de los derechos materiales. O sea, que yo te diga que tengo una experiencia del derecho al trabajo, a la vivienda y educación como aquí, aunque sea España atípicamente el caso, pero que no la tenemos. Y sin embargo quisiéramos tenerla. O sea, quisiéramos tenerla y quisiéramos sentir eso, que hay, que poseemos una ciudadanía que como tal la vivimos porque tenemos esos derechos materiales. La gran trampa hoy con el capitalismo en su fase financiera, la globalización, es que nos hacen creer que no necesitamos derechos materiales en el sur, sino derechos inmateriales. Con que tengan derechos culturales, identidad sexual, se van a divertir y se les va a pasar el tiempo, no peleen lo demás. Pero es que no puede haber cualquier subjetividad y cualquier persona, si no tiene un derecho a la vivienda, al trabajo, o a la salud, o a la educación, a la patria, no es... O sea, ¿cómo lo concibes? O sea, pensándote en lo inmaterial, en lo global, la realización personal, el jijiji, el jajaja, ¿no? Que es que reivindico y creo que la mesa se conecta con el derecho a lo común, recuperar eso, pero que nuestra experiencia del sur requerimos y tenemos que seguir peleando por esas partes tan básicas materiales que no sé, digamos, por la moda de la globalización que va en otros derechos, nosotros tengamos que renunciar a ellos para estar como acorde a... Déjame que te diga una cosa. Cuando se está hablando del derecho a la educación, cuidado de no confundir el derecho a la educación en manos del Estado, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una educación pública, cuando es pública, pero que es el Estado quien decide cuáles son los contenidos con que se educan nuestros niños, a lo que sería un derecho a una educación en la que nosotros seamos los que decidamos cuáles son los contenidos que los niños tienen que estudiar. Que no sean los gobiernos de turno que nos estén cambiando las leyes, sino que sepamos nosotros lo que es. Esto es un bien común. El bien común es la educación. Y cuidado con confundir el bien común de la educación con la educación pública, con la educación en manos del Estado. Educación pública sí, pero no en manos del Estado. Eso me parece que es una de las cosas que debemos de reivindicar desde acá y desde allá, en los dos. Los que tenemos educación en manos del Estado tenemos que reivindicar una educación común en manos del común. Y los que no tenéis, o los pueblos que no lo tienen, tienen que reivindicar desde el principio ese tipo de educación. No vayan a hacer la misma tontería que hemos hecho aquí, que pasa primero para que el Estado nos diga. Quiero decir, una gran precisión pedagógica, sí. María Ángela. Si puedo añadir una cosa, hablamos de derechos universales, hemos hablado de derecho a la vida, yo creo que también no podemos olvidar el derecho a la vida de nuestro planeta, porque cuando hablamos de derechos, siempre tenemos una visión, una perspectiva del derecho de las personas que viven en este planeta. Yo creo que al punto en el cual estamos, tenemos que pensar al derecho de este planeta de poder seguir viviendo así como nosotras, y nosotras tenemos que pararnos en muchas cosas para garantizar este derecho. Gracias, Mariana. Otro elemento más en esta idea propositiva hacia transformar esta realidad. Jaldía. Bien, pues como aquí cada uno está cada loco con su tema, yo sigo con mi tema. Yo me parece muy bien que todo el mundo luche por los derechos a la vivienda, la educación, a la sanidad. Yo también lucho. Yo como española me parece que es un derecho que debemos luchar por ello todos. Que el tema de la educación, que esté en manos del Estado o no, eso es un deber nuestro, porque supuestamente aquí nosotros somos quien elige a quién estar el Estado. Como decía, que yo con mi tema, con el tema de Palestina, no quiero dejar de soñar, sigo soñando. Primero voy a empezar con el tema de la inmigración y los inmigrantes. Mientras haya marginación, racismo, va a haber conflictos. Mientras no conozcamos a la persona que viene de fuera, y eso hablando de la gente del norte, que no me gusta el nombre, la gente del norte y del sur, mientras no conozcamos al que viene de fuera y lo miremos como distinto, lo marginemos o lo pongamos una etiqueta, va a seguir habiendo conflictos entre norte y sur, entre nacionales y extranjeros. Llamo aquí a todo el mundo a que conozcan al otro, a que se le dé la oportunidad. Yo pienso que todo ser humano tiene derecho a elegir dónde quiere vivir y dónde puede vivir, porque aquí no se trata de venir a quitarle nada a nadie. Aquí el que viene, viene para luchar, para trabajar, para aportar algo también, que todos tenemos algo que aportar. Volviendo al tema de Palestina y mi sueño, yo sigo teniendo esperanza. Yo, como te he dicho antes, cuando llegué aquí luché porque me decían que Palestina no existe, y ahora pues estoy viendo que la cosa va cambiando poquito a poco. Tengo muchos amigos españoles solidarios con el tema de Palestina. Hay una campaña de BDS para obligar al Estado de Israel a cambiar su política. Me gustaría, claro que mi voz no llega, pero a los judíos que viven en Palestina, a los israelitas, me gustaría que entendieran que de seguir así no van a vivir en paz nunca. Mientras no vivan bien los palestinos, mientras no tengamos los mismos derechos los palestinos, musulmanes y cristianos, porque también hay cristianos palestinos que sufren de la ocupación igual que todos, mientras no tengamos los mismos derechos de retornar a nuestra patria los que estamos fuera, de vivir bien en nuestra patria los que viven ahí, de tener los mismos derechos que cualquier argentino, francés, español, americano, polaco, de donde sea, que sea judío y que puede venir a Palestina y tenerlo todo, no habrá paz. Veo que hay, que el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, está creciendo y se está conociendo, y como ha tenido éxito con el apartheid en Sudáfrica, poquito a poco, no creo que sea el año que viene o el siguiente, pero tengo esperanza en que lo vamos a poder conseguir luchando pacíficamente o recogiendo apoyo de todos, porque la palabra UNADICOM que hemos puesto en nuestro grupo quiere decir os llamo. Los palestinos llaman a sus hermanos de cualquier parte del mundo, que todos somos seres humanos y todos tenemos que tener igualdad de derechos, aunque seamos distintos, pensemos de otra manera, vistamos de otra manera, bailemos, cantemos, hablemos de cualquier manera, tenemos iguales derechos todos. Yo quisiera, Jaldía, decirte que el derecho a ser persona no solamente incorpora esta idea de los derechos materiales, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. En esta propia connotación de lo material, también está el derecho a vivir en paz y el derecho a la patria. Si no puedes, no puedes lo otro tenerlo si no tienes esto. Si, ¿de qué serviría? Más importante. Claro, ¿de qué serviría si vives en un clima de guerra, de invasión, de desplazamientos de tus lugares, si no tienen la paz de poder disfrutar de eso? Y además del lugar en donde tú has elegido, o donde naciste, o el de tu historia, o el de tus ancestros. Entonces, también el ser ciudadano pasa por el derecho a vivir en paz y por el derecho a la patria. No solamente por esta connotación que se nos ha hecho creer que es a la educación, lo que es el bienestar. Porque como aquí sí tiene, no tienen los problemas estos, o su relato, la narrativa no se comprende en ese sentido, pero a mí me parece sumamente fuerte que una persona, su ciudadanía, su dignidad, también pasa fuertemente por ese derecho a vivir en paz y, como diría Víctor Jara, ese derecho de vivir en paz y el derecho a la patria. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en los saharauis pensamos en que estamos en continua búsqueda de un, sobre todo el caso de los refugiados, el caso de la búsqueda de un hogar en el que nunca hemos estado, porque aparte del derecho de todos los derechos a los que mencionasteis antes, también existe el derecho a la tierra, ¿no? El derecho a sentirte en tu hogar. Porque nunca has sentido esa palabra de decir home, sweet home, ¿no? Hogar, dulce hogar. Nunca, porque has nacido en una tierra que no es tuya y vives en otra que tampoco es tuya. Entonces estás como siempre buscando ese derecho tuyo de volver. Añoras algo que todavía no sabes lo que es, pero lo añoras, porque sabes que te pertenece. Pero no sabes ese sentimiento que realmente, ¿por qué te está empujando tanto? Pero es realmente lo que alimenta tu alma, ¿no? Que es el derecho a la dignidad, el derecho de poder pensar libremente, ¿no? Y yo creo que podemos cambiar algo intentando realmente ser independientes, tener mentes independientes y no tragarnos todo lo que nos intentan inculcar. Porque, por ejemplo, en los campamentos de refugiados saharauis nos han mamado el querer luchar, el querer buscar siempre por una vida digna, ¿no? Porque sabes dónde has nacido, pero no sabes dónde vas a acabar. No lo sabes y por eso estás siempre buscando, estás siempre luchando. Es verdad, si estás en una sociedad tienes que aportar lo mejor, porque tú tienes unos derechos, pero también tienes obligaciones. Tienes que aportar algo a esta sociedad y se trata de algo positivo. En el caso de los saharauis, pues somos una sociedad bastante pacífica, no buscamos guerras, no queremos ningún conflicto, lo único que queremos es, pues eso, nuestras tierras, nuestra libertad, nuestra independencia y que Marruecos nos deje en paz. Es solo esto, que se largue, que podamos desinfectar nuestra tierra, porque ellos, las injusticias son como un cáncer difícil difícil de arrebatar, pero no imposible. Y por eso los pueblos son los que siempre ganan, porque las luchas llevadas a cabo con pueblos nunca se pierden. Y porque los pueblos tienen más vida que las personas. Y en este caso, la causa saharaui, aunque yo no llegue a disfrutar de mi tierra, estoy segura de que mis hijos o mis nietos llegarán a disfrutar de ella. Como estoy segura que los palestinos también llegarán a disfrutar de su propia tierra. Soñar es bonito. Pero sobre todo si eres consciente, sobre todo si piensas, sobre todo tener empatía. Para mí siempre cuando me dicen darle un consejo a una persona, ¿tú qué querrías tener the most, ¿no? ¿Qué querrías tener al máximo? Yo tener el sentido de empatía, ponerme en la situación del otro. ¿Por qué los saharauis están así? ¿Por qué los palestinos están así? ¿Por qué hay tanta gente luchando en España por los derechos de estas personas, pudiendo estar en sus casas, teniendo, como ellos dicen, derecho a la educación, derecho a la sanidad, pero aún así luchan por mi causa, luchan por la causa de Jaldía, luchan por las causas no perdidas, imposibles, digo, ni imposibles, unas causas difíciles, pero no imposibles, unas causas que nos tienen a nosotros detrás. Y como siempre digo, mientras hay un alma saharaui, la causa saharaui nunca se va a perder, y mientras hay un corazón que late, hay una mente que piensa. Y la lucha siempre se mantiene en vida. Y eso es lo que más les da miedo a ellos. A los enemigos. A los que realmente controlan este mundo, pero a base de economía. A base de intereses. Porque ellos tendrán el derecho al poder, ¿no? Pero nosotros tenemos el poder del derecho. El derecho es nuestro. Pero ellos tendrán un poder económico, pero nosotros tenemos un derecho y un poder moral. Que vale más y tiene más vida. ¡Wow! ¡Qué chija! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Y que sí, que ese derecho de vivir en paz, el derecho a la patria, el derecho a la tierra, el derecho a la dignidad son la parte más importante de las personas. Es decir, que los relatos pasarían primero por eso para después irse a contar que podemos tener educación, que podemos tener salud, que podemos tener seguridad, ¿sí? cuando tenemos ese derecho a la patria, a vivir en paz, ¿sí? Cuando eso tenemos previo, podemos pasar al otro. Porque cuando se nos dice que primero hay que pasar eso y después lo otro lo conquistaremos en otro momento, esto se vuelve sumamente tramposo. Y me gusta mucho que nosotros tenemos el poder del derecho. Esa es la fuerza que queremos transmitirle a los radioescuchas, que nosotros, que este programa quiere cerrar diciéndole que nosotros tenemos el poder de derecho, el poder de cambiar las cosas. Y que bueno, pues que radioescuchas de Ágora Sol, soñar, hay que soñar con empatía, hay que soñar con conciencia y hay que soñar, insisto, con delirio. Así que pues radioescuchas de Ágora Sol, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Como ven, ha sido un programa que en su inicio fue bastante complicado y complejo, y después hemos tenido pues nuestra imaginación en juego para transmitirles a ustedes también que ahí donde están escuchándonos, compartan nuestra esperanza, compartan nuestras ganas de soñar, nuestras ganas de delirar, nuestras ganas de sentir empatía. Les pedimos mucha empatía hacia nuestras peleas, hacia nuestras formas de pensar. Y que bueno, pues Chija, muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, de Ágora Sol, de la Plaza de los Pueblos. Las veces que quieras venir aquí a hacer radio, esta es tu casa. Cuenta con este espacio para contar tus historias y todo lo que quieras contar. Jaldía, igualmente, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde tan fría y que le has puesto bastante calorcito. A la querida Lola Guerrillera, gracias por estar aquí echando metralla. Muchas gracias, Lola. Al gran Andrés del Perú, gracias, Andresito, por estar aquí. Y que bueno, pues también a nuestra investigadora estrella de esta tarde, Kiara, que también estuvo con nosotros aquí compartiendo el espacio. Y que bueno, Radio Escuchas, cerraré con un par de mensajitos. Convocatorias el 12 de febrero. De 17 a 19, bueno, el 12 de febrero tenemos programa de radio aquí en la Plaza de los Pueblos sobre Palestina. Están ustedes invitados, no pierdan, por favor, la sintonía de estar con nosotros. Lo repito, jueves 12 de febrero de 5 a 7 de la tarde estamos aquí. El tema va a ser sobre Palestina. Están los que están invitados, las que están aquí presentes, si quieren venir, están invitadas. Va a estar Jaldía. Chija, si quieres estar con nosotros. El 14 de febrero está la manifestación de No Somos Delito, nuevamente contra estas leyes mordazas. También, a las 12 en Plaza de España. A las 12 en Plaza de España. Y que el 12 de febrero también tenemos la asamblea. El 10 de febrero tenemos la asamblea de la Plaza de los Pueblos en Maloca a las 7 de la noche. Así que les agradezco mucho a todas y todos el haber estado aquí esta tarde, a nuestro gran técnico César de Onda Sonora, que hace posible patas arriba este programa, y que bueno, nos vamos a despedir con la melodía que teníamos, que Somos el Sur, y que muchas gracias y seguimos en esta pelea. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.